Namal Group es un astillero francés que se dedica a la construcción de buques patrulleros, buques de guerra, buques de combate, buques oceánicos, y que estaba muy entusiasmado porque Martínez, el ministro radical de defensa anterior del presidente Macri, antes de irse había avanzado notablemente para la compra de 4 buques que la Argentina iba a utilizar y que incluso en su momento despertó comentarios en la prensa británica. La cristalización era a tal punto avanzada que se había establecido un acuerdo para que hoy, este día que usted está escuchando esto, a las 11 de la mañana, se efectuaran en el edificio Libertad, el Libertador, perdón, del ejército, del comandante jefe, las primeras de las 3 reuniones después que el edificio Libertad de la Marina ya había dado absolutamente el visto bueno a la compra de esas naves francesas de acuerdo a la opinión militar de los especialistas. Y esta reunión, estas 3 que se iban a efectuar a partir de hoy, iban a terminar luego con una reunión del Estado Mayor Conjunto argentino y el francés. Lo que marcaba no solamente la ruptura del boicot que Estados Unidos y Gran Bretaña le hicieron históricamente al país después de la recuperación de Malvinas, sino que encontrábamos un lugar que está bastante avanzado en la fabricación de armas, que le podía dar a la Argentina un paso de calidad. Misteriosamente, la jefatura de gabinete le ordenó al nuevo ministro, también radical, que reemplazó a Martínez, que la operación se congelara. Hubo llamados de la canciller de Alemania al canciller argentino, del canciller francés al canciller argentino, hubo llamados al embajador argentino en Alemania, que aparentemente tenía alguna relación con el canciller de Francia, para que también hiciera algún llamado a Buenos Aires, y también se comunicaron para mostrar lo que para ellos era un desagrado, este enfriamiento de la relación argentina-gala, las autoridades políticas de Francia con las del gobierno de Macri. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que nosotros le habíamos anticipado cuando había llegado a Buenos Aires Netanyahu, que le dijimos que era un enemigo declarado de la Argentina, que durante su gestión como ministro de Israel, todas las votaciones en Naciones Unidas había ido de la mano con los ingleses y los norteamericanos, los únicos 3 que votaban en contra del que el resto de Naciones Unidas, que votaba a favor del entendimiento de Inglaterra para sentarse a negociar como corresponde la soberanía con nosotros. La llegada de Netanyahu y el anticipo antes de esa llegada de un viaje de Patricia Bullrich para la compra de armas a Israel motivaron 2 episodios que pueden traer consecuencias impensadas, a lo mejor, en el mundo de las relaciones. La primera, que a través de una universidad privada, la Universidad de San Andrés, y mediante el pago de $1.900.000, se le entrega a una universidad privada, cosa que está prohibido, por parte del responsable de la unidad de investigaciones del caso Amia de Justicia, para que se dedique a la digitalización de todo el material de la causa Amia. Pero no solamente que ya al darse la universidad privada se está violando parte de la Constitución y del tratado de estos temas, sino que además se declara incompetente la universidad y dice: nosotros no tenemos la gente necesaria. Y entonces vamos a pedir ayuda y auxilio a una empresa norteamericana, que en realidad es un consorcio americano-israelí, que en definitiva son los que se van a quedar con la investigación de este proyecto. A ver si podemos entender de lo que estamos hablando, porque es un tema muy complejo. Es decir, se le entrega concretamente a la Universidad de San Andrés un trabajo que es la digitalización de la causa AMIA. La universidad la terciariza a una empresa norteamericana israelí que además ha controlado los servicios de inteligencia de la CIA y de Mossad. ¿Está claro? Que son los que en definitiva se quedan con la causa y al margen se llevan $1.900.000. Por lo tanto, es un tema muy complicado que tenía mucho interés en Netanyahu que pasara a manos del control de ellos la información que Argentina poseía, y de paso no se olviden que las armas se las vendemos nosotros. Ahora bien, la Argentina puede comprar armas a Israel, a Japón, a Alemania, a Francia, que se le ocurra. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que si usted le compra las armas a un país que históricamente vota en Naciones Unidas en contra nuestra y a favor de los ingleses, usted se queda sin tecnología a mitad de camino, en caso imaginario de un conflicto. Mientras que los franceses, históricos, no digo enemigos, adversarios de los ingleses, nos estarían suministrando lo que necesitábamos imaginariamente en caso de conflicto. Como que los primeros S-300 de Malvinas se compraron en Francia, porque no había donde comprarlos, se pagaban $5.000 y cuando Argentina empezó a hacer puntería valían 50.000, para que usted tenga dimensión de lo que es el negocio de la guerra y la industria de la guerra. Ahora, cuando pasan estas cosas y no se entera la sociedad, y todo pasa muy ligero, y todo pasa a una gran velocidad, estamos en lo que se llama en la dependencia de la defensa nacional, a lo que se va a agregar ahora un operativo en conjunto, nosotros pondremos los hombres nada más, porque otra cosa no tenemos, con la flota norteamericana, que por primera vez en mucho tiempo viene a hacer ejercicios y maniobras a aguas argentinas. Dicho esto, una parte de esta historia, el doctor Mario Civadevilla, que nosotros en su momento lo habíamos denunciado cuando llegaba Netanyahu que le iban a entregar las documentaciones a un país extranjero de una cosa que los argentinos no sabíamos, y esto tiene el respaldo del presidente, que el presidente lo autorizó, bueno, que es el responsable de la causa AMIA dentro del Ministerio de Justicia, el titular, digamos, de investigaciones de este caso, maneja a partir de esta decisión que la Universidad de San Andrés, mediante la resolución 229, se hiciera cargo, como le decíamos, por $1.950.000 del trabajo de investigación. Y la universidad lo terceriza con la empresa yanqui israelí que se llama Palantir. Una empresa que tiene sus oficinas centrales en Palo Alto, en California, y que es manejada por la inteligencia norteamericana y que concurre en sociedad para operativos conjuntos de gente de Mossad. O sea, le entregamos toda la documentación secreta que el argentino no conoce del caso AMIA, primero a una universidad privada, está prohibido. No solamente eso, le pagamos $1.950.000. Y esta universidad dice, yo lo tercerizo porque no estoy en condiciones, no tengo gente. Y si no tienen gente, ¿para qué se lo dieron a la universidad? Era la pantalla necesaria para que llegara a manos norteamericanas e israelíes, dos de los que votan permanentemente en contra de la Argentina en Naciones Unidas en el tema de Malvinas. Y misteriosamente se cae la compra de los 4 barcos que estaba liquidada, hecha, cerrada, y que había autorizado el presidente, con Francia. Los franceses están enojadísimos, se levantó la reunión de hoy y por supuesto las que seguían, y Argentina no le va a comprar a Francia los barcos, y por 50 millones de dólares va a comprar un buque norteamericano que queda en desuso. Es decir, cuando los yanquis ya lo sacan es porque está superado por el desarrollo de armas y demás, y le va a comprar a Israel otro tipo de barcos, otro tipo de cosas, pero no le va a comprar a Francia lo que ya estaba hoy para empezar, faltaba firmarse nada más, para empezar a hacer las reuniones preliminares a la entrega. Cuando le dijimos que Netanyahu era un enemigo argentino por la forma en que votaba Israel en Naciones Unidas en contra de la Argentina con Malvinas, y le dijimos que venía por otras cosas, no por las que se anunciaban, bueno, ahora empiezan a salir a la luz las consecuencias. Dependencia en la defensa. Y dependencia en la justicia. Y dependencia en la economía. Entonces, aquello de que imaginemos justicia social, solamente se puede entrar a imaginar cuando uno tiene independencia económica. Y para tener independencia económica, esencialmente hay que tener soberanía política. La Argentina no tiene soberanía política porque no tiene soberanía judicial, soberanía de defensa, no tiene soberanía. Somos un país declarativamente soberano, pero no lo ejercemos. Entregamos el oro a nuestro enemigo, a Inglaterra, le vamos a comprar los elementos militares para enfrentar imaginariamente a ellos, en caso de conflicto, al enemigo. Por lo tanto, no lo vamos a enfrentar nunca, sino que en la política actual está la inteligencia de decir: quédense con lo que tenga que quedarse, exploten el petróleo de Malvinas, saquen los peces, hagan lo que tengan que hacer, pasamos juntos a otros negocios. Esto es lo que nos está ocurriendo hoy, en este tiempo, so pretexto de abrirse al mundo. Me voy al otro extremo para que no crean que solamente el tema es con Israel y Estados Unidos. No, no. Cao Welsing, ¿saben quién es? Es el viceministro de tierras que tiene, y de recursos que tiene China. Y se encontró con un funcionario argentino en China, Mario Capello, que es el subsecretario de Desarrollo Minero y que asistió a la 19ª exposición sobre minería que se hizo en la ciudad de Tianjin. Y allí se habló de una explotación en la Argentina, de algunas cositas que los chinos pararon, no solo de las orejas, sino que demostraron absoluto interés en invertir 30 mil millones de dólares que sale a buscar Argentina para el desarrollo minero, de 32 proyectos de entregar la minería a manos extranjeras que tiene el gobierno para generar, según ellos dicen, fuentes de trabajo. Y allí el funcionario argentino dijo textualmente: hoy la Argentina ofrece un horizonte de estabilidad libre, remisión de las utilidades al exterior y apertura de importaciones de todo lo que haga falta, y además hacemos un culto al capital. Esto se lo dijo a los chinos, que además los chinos tienen 20 millones de capitalistas. Bueno, le dijeron: tenemos interés en el cobre. Y empezaron a hablar sobre el cobre y terminaron hablando de otras cosas que no sé si a ustedes les va, digamos, a sonar, pero hablaron del oro, hablaron del litio, hablaron de la plata, de los metales que los chinos quieren venir a sacar en la Argentina. De los 30 mil millones que harían falta para las 32 experiencias mineras, para el cobre, los chinos están dispuestos a poner 15 mil millones de dólares. Entonces tenemos el avance chino constante y permanente, trae ido de la mano de Franco Macri, que además es el comisionista de China, el padre del presidente, tiene un porcentaje de cada negocio que hacemos con los chinos desde siempre. Fue el primero de los argentinos que le abrió la puerta a los chinos en Buenos Aires y después en el resto del país. Y fue el que le presentó al gobierno de Cristina los negocios con China y, por supuesto, ahora su hijo sigue en esa ruta. Entonces tenemos, por un lado, lo de China, por otro lado, las reservas de oro a Gran Bretaña, por otro lado, la dependencia tecnológica con Israel y Estados Unidos, militarmente hablando, la cancelación de la compra a Francia, que podía ser, entre comillas, más independiente. Y es complicado. Pero no termina ahí. Después de 16 años se libera el precio de los combustibles. Y le quieren hacer creer a todos que como YPF no va a aumentar, Shell, eso y la demás no van a aumentar porque obviamente si no aumenta YPF no van a aumentar por competencia. No, van a aumentar todos porque las estaciones de servicios son concesiones públicas, privadas, que van a poner el precio que a ellos se les ocurre. Así que prepárese, porque los combustibles no tienen a partir del domingo más control de precios. En la Argentina de la especulación, los tarifazos que vienen después de las elecciones, otra vez sobre luz, gas, energía en general, y la liberación del precio de los combustibles, coincide con otro episodio no menor, que el amigo personal del presidente de la Argentina ha sido beneficiado con la concreción, aunque parezca mentira esto, de dos licitaciones jugosas que se hicieron y se entregaron. Caputo se llevó casi todas las nuevas centrales eléctricas que se licitaron según la información del día de ayer. El amigo del presidente, Nicolás Caputo, y su socio que se llama Guillermo Reca, se llevaron el gran triunfo, digamos, en la licitación de Central Puerto, la empresa del grupo que va a buscar instalarse y manejar negocios eléctricos muy jugosos para el amigo más amigo de Mauricio Macri. De acuerdo a los informes, los proyectos seleccionados cumplen el criterio de mostrar beneficios económicos superiores a los costos para el sistema eléctrico de todos los escenarios de disponibilidad de combustibles, y en especial en lo que se refiere a la necesidad de quemar combustibles líquidos en meses de invierno que planificamos que irán disminuyendo a medida que se recupere la producción gasífera del país, destacó un comunicado oficial de la cartera. ¿De quién? Del mismo que liberó el precio de los combustibles, del ex CEO de la Shell, ministro de Macri, Juan José Aranguren. Bueno, los contratos son por 15 años a precios superiores a la media mundial. O sea, Caputo va a cobrar más caro que en cualquier parte del mundo el suministro de electricidad. Es el amigo principal del presidente de la República. Estamos hablando de esta Argentina, de la de todos los días, de la que deja a los franceses muy enojados, queda bien con Netanyahu y con Estados Unidos, queda bien con Londres, entrega negocios favorables a los nuevos BAES, o sea, Caputo, y Caputo, que fue un gran operador con Cristóbal López, en la época que Cristóbal López aportaba la campaña de Macri como candidato a la ciudad de Buenos Aires, se comprometió, entre otras cosas, por agradecimiento, a que el grupo Indalo de Cristóbal López, dentro de muy poquito tiempo, empiece a decir que tenemos un gran presidente rubio y de ojos celestes. Bienvenidos a la Argentina de los Globos. See you. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6:23, bueno, se completó la fecha del fútbol, Enrique, ¿qué pasó? Bien, dos partidos completaron la jornada del fútbol de Primera División. A primer turno, Lanús le ganó a Newell's Old Boys de Rosario por 1-0, gol convertido por Alejandro Silva para el conjunto granate, que de esta manera sumó su segunda victoria consecutiva después de haber comenzado el campeonato de manera bastante titubeante. En cuanto al otro encuentro, gran victoria de San Lorenzo en cancha de Quilmes, donde Estudiantes de la Plata hizo las veces de local. Ganó el Ciclón, dirigido técnicamente por el Pampa Claudio Biallo, de manera interina, con dos goles de Belucci, que tuvo una actuación soberbia, y uno de Blandi. Le ganó Estudiantes 3-1, tanto de Mariano Pavone para el equipo de La Plata. De esta manera el Ciclón se pone a 4 puntos de la punta del primero, que es Boca Junior con 12. Repasamos la tabla entonces: Boca 12, River 10, Banfield, Patronato 9, Colón, San Lorenzo, Unión 8, Talleres de Córdoba, Huracán, Vélez, Belgrano y Belgrano, por supuesto, con 7 puntos en los primeros lugares en el fútbol de Primera División en la República Argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego, ¿qué tenemos hoy? Vamos a arrancar con algo que tiene que ver con nuestra religión. Hoy es el aniversario de San Francisco de Asís. Nació en Italia el 26 de septiembre de 1182 y murió el 3 de octubre de 1226. Fundador de la orden franciscana, hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardote, Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. En 1202 lo metieron preso por unos meses por su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Después de este hecho, y aquejado por una enfermedad e insatisfecho con el tipo de vida que llevaba, decidió entregarse al apostolado y servir a los pobres. En 1206 renunció públicamente a los bienes de su padre y vivió a partir de entonces como un ermitaño. San Francisco de Asís predicó la pobreza como un valor y propuso un modo de vida sencillo basado en los ideales de los evangelios. El Papa Inocencio III aprobó su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa, la de los franciscanos. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de su orden, que recibió el nombre de Clarisa. San Francisco de Asís recibió los estigmas de las heridas de Cristo en su propio cuerpo, según testimonio del mismo, y fue canonizado 2 años después de su muerte, el 15 de julio de 1226, y sus sucesores lo admiraron tanto por su modelo de austeridad como por su sensibilidad poética. San Francisco demostró un gran amor y respeto por toda la creación, por su devoción a los animales, y fue nombrado como patrón de los veterinarios y de los ecologistas. muy feliz día a todos los que por el santo de Francisco de Asís llevan ese nombre, porque nacieron en este día y se habituaba a poner los nombres por el santo oral. San Francisco de Asís, en el día de su natalicio. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A partir de las 7 de la mañana va a haber un corte en Corrientes y Callao. Después se van a ir al Obelisco y de ahí van a marchar hacia distintos lugares en reclamo por una asistencia social de los movimientos justamente sociales de la Ciudad de Buenos Aires, que están en emergencia alimentaria, en emergencia laboral, están pidiendo objetivamente que sean atendidos por el gobierno de la ciudad en esta emergencia la cantidad de gente que está en estado de calle, en estado de desocupación, en barrios de emergencia que están con problemas. Así que el corte se va a producir a las 7 de la mañana en Corrientes y Callao, luego va a haber una marcha hacia el Obelisco, lo que va a traer muchas dificultades, y después van a ir a protestar a los distintos lugares del gobierno de la ciudad en reclamo justamente de asistencia a estos movimientos sociales de la capital, que no han tenido ninguna respuesta de Rodríguez Larreta hasta el momento y que esperan que le den satisfacción al pedido de la necesidad de atender la urgencia. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Y también va a haber mañana un momento de movilización hacia el Congreso Nacional, donde ustedes saben que el Parlamento va a tratar el tema de las tierras de los originarios, así que mañana y hoy va a haber actividad en la ciudad de Buenos Aires. Pero hablando de lo de hoy, la emergencia social en Capital, bueno, el martes que soy, en Corrientes y Callao a las 7, va a haber una conferencia de prensa también a posteriori para informar si hay alguna motivación para levantar medidas o para no ir a profundización de medidas si hay alguna señal del gobierno. El corte en la intersección de Callao y Corrientes y después una caravana que se van a movilizar desde los barrios populares de la ciudad para terminar todos en el Obelisco. Allí va a haber una feria de economía populares y ollas populares y finalmente una marcha hacia la legislatura de la ciudad, donde presentarán un proyecto de ley que estará impulsando impulsado por la Defensoría del Pueblo junto a legisladores de diversos bloques y las siguientes organizaciones. Ustedes saben que participan en esto: el CTPE, la Corriente Clasista y Combativo, Barrio de Pie, el Frente Darío Santillán, Proyecto CTA de Capital, la CTA de los Trabajadores, el UTE Capital, el MTL, Comadres de Horizonte Doblar del Viento, Che Cultural, el MT Aníbal Verón, Izquierda Latinoamericana, FOL, Agrupación Barrial Germán Abdala, Frente Salvador Herrera, todos estos son de la capital. En definitiva se van a movilizar, así que vayan preparándose porque va a haber inconvenientes con el tránsito durante todo el día de hoy y mañana, que va a haber marcha hacia el Congreso de la Nación. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Mañana va a ser una movilización al Congreso a las 11 y partirán de 9 de julio y Avenida de Mayo por la prórroga de la ley 26.160 sobre la explotación de tierras de los originarios, porque dicen que hay en jefatura de gabinete sobre todo y en algunos funcionarios del gobierno de Macri la decisión de quedarse con tierras y venderlas. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Carbone. Vamos a recordar a un querido compañero y gran músico, el señor Francisco Rotundo. Francisco Luis Rotundo, pianista, compositor y director, nació el 4 de noviembre de 1919, falleció el 26 de septiembre de 1997. La de Pancho Rotundo fue una orquesta prolija, acompasada y al servicio del cantor, que podía desarrollar cualquiera fuese su estilo, todo su potencial vocal, su personalidad, su fraseo en una simbiosis que daba por resultado una perfecta armonía entre la música y el canto. Desfilaron por su orquesta cantantes de la talla de Carlos Roldán, Mario Corrales, después Mario, llamado Mario Pomar, Florial Ruiz, Enrique Campo, Julio Sosa, Jorge Durán, Alfredo del Río, todas voces que lograron llegar al alma del público tanguero. Había nacido en el barrio de Belgrano, hijo de un importante empresario de la industria del papel. De chiquito empezó a estudiar piano y a los 17 años formó su primera orquesta y en el 44 ganó un concurso de orquestas típicas en el Salón Palermo Palace. Debuta como profesional en el 45 en el Club San José de Flores y a partir de ahí en 1947 triunfa con su orquesta en la calle Corrientes en el Café Nacional y a partir de ese momento su orquesta comienza a desarrollar una importante participación en los bailes. Sus cantores eran Horacio Quintana y Aldo Calderón. Rotundo observaba que las más importantes orquestas le debían el éxito fundamentalmente a sus vocalistas. Por lo tanto, decidió contratar a vocalistas de gran cartel. En el 48 convocó a Carlos Roldán, que estaba en Montevideo, y en el 49 a Mario Corrales, que había dejado la orquesta de Omar Maderna, que solo se quedó un año porque después pasó a la orquesta de Carlos Di Sarli, quien le cambió el nombre por Mario Pomar. En los carnavales del 49, Rotundo seguía con la idea de comparar una figura consagrada. Lo tienta Floreal Ruiz, que estaba en pleno éxito con Aníbal Troilo, ofreciéndole 100.000 pesos. Parte de ello sirvió para indemnizar a Troilo y a la RCA Víctor. Y después, además de lo que le quedaba a Floreal de ese dinero, firmó un contrato de 3.000 pesos por mes durante 40 meses. En julio del 48, Floreal deja a Troilo y debuta con Rotundo. A partir de ese momento, lograron grandes éxitos y dejaron grabados 25 temas. Rotundo produce un nuevo impacto comercial con la contratación de Enrique Campos, que actúa a dúo con Floreal Ruiz, y al desvincularse en el 53 Julio Sosa de la orquesta de Pontier, es tentado por Rotundo a integrarse al equipo y le ofrece 5.000 pesos por mes. Por supuesto que aceptó inmediatamente. Al fin del 55 pasó su orquesta a otro vocalista, Jorge Durán, y la última gran contratación de Rotundo fue el cantor Alfredo del Río, que fue uno de sus grandes cantores. El último cantor de esta etapa brillante fue Roberto Argentino, que grabó un solo tango. Pero en el 55, por sus ideas peronistas, fue prohibido como tantos hombres del mundo de la cultura nacional y popular. Su esposa, la destacada cancionista Juanita Larraude, también fue perseguida y terminó encarcelada por haber sido amiga personal de Eva Perón y senadora de la Nación. En su encierro compartió horas con un señor en la vida y en el arte, don Hugo del Carril, y a causa de esos episodios, Rotundo dejó la orquesta y volvió a la empresa papelera de su padre, que había fallecido. Muy pocas orquestas, en tan poco tiempo, apenas 8 años, lograron la popularidad de Francisco Rotundo. En el 60 deja la imprenta y pone un boliche tanguero en el barrio de Villaluro, la casa de Rotundo, donde formó una nueva orquesta con grandes figuras de la canción ciudadana: Jorge Casal, Carlos Roldán, Alfredo del Río, Mario Bustos y Alfredo Dalton, y también con el maestro Horacio Salgán. Rotundo, además de ser un grande del tango, fue un amigo y compañero con códigos y hombría de bien, injustamente olvidado y al que hoy rescatamos de ese olvido. Francisco Rotundo con Floreal Ruiz y Enrique Campos, con el que fue el gran éxito de la orquesta de Rotundo con estos dos cantores, el viejo vals. Te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso hoy mi canción a su mismo compás. 6 de la mañana, 37 minutos, mientras el Tata Florian nos cantaba, nosotros vamos a conversar con uno de los que se va a movilizar dentro de unos minutos nada más hacia Corrientes y Callao, al corte que se va a iniciar allí, después van a ir al obelisco. Walter pertenece a la coordinación de la corriente clasística emotiva de la capital. Hola Walter, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, contame un poco por qué se movilizan hoy. Hoy lo que estamos pidiendo es indigencia cero en la ciudad, estamos pidiendo por una ley de emergencia social de la ciudad de Buenos Aires. Entendemos que la ciudad de Buenos Aires tiene los recursos, cuenta con los recursos para poder atender esta situación de pobreza que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la indigencia, ¿no? Estamos pidiendo que haya un salario social porteño, que haya una, de alguna forma, una licitación de compra de la economía popular, o sea, de todos los proyectos productivos, de todos los microemprendimientos y las experiencias que tenemos en cooperativas que nos viene de la ciudad, asigne una partida a esas compras, que es el 7% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Entendemos que de esa forma se va a resolver la necesidad que hay hoy en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Decime, ¿cuánta gente calculan ustedes que puede estar en situación delicada en la ciudad? Y más o menos calculamos unas 150.000 personas, 140.000 personas. Eso es lo que nos da a nosotros, según datos que maneja inclusive el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuentan la gente que está en condiciones de calle también allí? Sí, todas las personas que están en situación de calle. Nosotros de hecho participamos de un espacio de licencia popular que realizaron las organizaciones que trabajan esa temática, y de hecho Proyecto 7 es una de las organizaciones que hoy está convocando en esta movilización, en esta caravana de la economía popular. Entonces, ahora, cuando uno marca 150.000 personas, ¿la tenés distribuidas en vías de emergencia, en barrios carenciados, o se cuenta también a lo mejor en barrios que no son tan carenciados, donde hay gente que sí está en situación de hambre? Y hay varios barrios importantes, La Boca, Constitución, distintas, San Telmo, una parte de San Telmo, Valvanera, Pompeya, Patricios, Bajo Flores, distintos barrios que se da. O sea que no es solamente en los barrios de emergencia, sino que se da en otros barrios de la ciudad. No, se da en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Son 150.000 personas las que calculamos. Bueno, y del corte de Corrientes y Callao van para la 9 de julio, van a venir de los distintos barrios. ¿A qué hora calculan estar en la 9 de julio, en el obelisco? A las 10 de la mañana vamos a estar hablando de la Feria de la Economía Popular, y a eso de las 12 estará llegando el ingreso de las columnas de las caravanas de los barrios. ¿Y ustedes tienen algún, digamos, algún informe de que haya alguna posibilidad de que la ciudad tenga planificado alguna ayuda, o les parece que a partir de ahora tienen que empezar a discutir ese tema? Porque hasta el momento no han tenido ningún aviso de que la ciudad pueda estar asistiéndolos. Nosotros desde el año pasado, la ciudad recordará, empezamos con las ollas populares y empezamos a exigir también una ley de la ciudad de Buenos Aires. Desde el año pasado está abierto el diálogo, pero en definitiva por un lado negaron la situación, la problemática, diciendo que la ciudad de Buenos Aires eso está garantizado, sobre todo se centraron en discutir planes, alimentos, y no los comedores, como nosotros decíamos, el aumento de comedor, de las raciones de frescos, frutas, carnes y verduras, y después discutir empleo, sino que ellos se centraron en discutir alimentos y planes, ¿entiendes? Y desde el año pasado estamos discutiendo números, estadísticas, pero en definitiva el diálogo está abierto, pero hoy por hoy una respuesta no parece contundente por parte del gobierno. Bueno, ya dijimos la cantidad de organizaciones que hoy van a marchar en este reclamo, pero más allá de esta circunstancia, obviamente la gente que está escuchando también piensa otra vez los cortes, otra vez los inconvenientes en la ciudad. ¿Es necesario cortar corrientes y callar? ¿No había otra manera de hacerse, digamos, de llamar la atención como para que se preste atención al reclamo de la ciudad? Es que nosotros entendemos que es una forma de poder visibilizar, de poder mostrar lo que pasa en los barrios, la realidad de los más humildes, pero entendemos que es una situación que se da producto de un dejo por parte del gobierno, por la política que incluye el trabajo, por la pobreza, por el empleo de la ciudad de Buenos Aires. La realidad es esa. En definitiva, la gente que generan políticas para el sector, porque hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires no es solamente el Metrobús, la línea de obra que el gobierno encara bien, sino, o sea, la realidad es que los sectores más observados venían siendo desfavorecidos con las políticas públicas, en las escuelas, en el centro de salud, en distintas políticas públicas, y entendemos que hay que generar las condiciones. Los pisos mínimos, le decimos nosotros, que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con los proyectos productivos, para que la gente se pueda desarrollar normalmente, como todo, lo que está haciendo es trabajo sobre todo, ¿no? Entonces, esta es un poco la decisión del gobierno y es algo que ellos están negando desde el año pasado. Te saludo, Walter, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, el dirigente de la corriente clasista y combativa de la capital, uno de los tantos que hoy van a marchar, en esto que va a ser muy difícil dentro de 15 minutos cuando se corte Corrientes y Callao, ya están allí llegando al corte, y nosotros, anticipándonos de lo que va a pasar hoy, le explicamos a nuestra audiencia, así que si usted está escuchando y va con automóvil, tomen las precauciones. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La información deportiva. Continúa hoy el desarrollo de la Champions League, la Liga de Campeones de Europa, con 8 partidos, todos 15:45 horas de nuestro país. Sevilla recibe en España al Maribor de Eslovenia, Esparta de Moscú hace lo propio con el Liverpool de Inglaterra. Napoli en Italia va a ser local del Feyenoord de Holanda. El Manchester City, con el Kun Agüero, que de convertir hoy va a igualar al máximo anotador en la historia del club inglés. Me refiero a Eric Brook, que tiene 177 goles. Hasta ahora 176 tiene el Kun Agüero. Va a recibir al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Besiktas va a hacer lo propio con el equipo alemán Leipzig. Mónaco de Francia va a recibir al Porto de Portugal. Borussia Dortmund va a recibir al actual campeón de la Champions League, Real Madrid. Y el Apoel Nicosia va a enfrentar al Tottenham Hotspur de Inglaterra. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. El Ministerio de Energía y Minería informó que se van a liberar los precios de las naftas después de 16 años, pero no autorizarían el aumento en lo inmediato hasta después que la gente vote. Después de las elecciones, prepárese. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzi. Bueno, en realidad hoy es el Día del Comercio. Y los trabajadores de comercio, como decíamos ayer, aceptaron lo que la Cámara Patronal propuso, de que el lunes, que hay menos movimiento económico, se conmemorará en lugar de hoy, que el martes siempre hay más actividad. Así que hoy trabaja. Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. ¿Vos sabías que existe esto, Diego? Es una de esas fechas que crea Naciones Unidas y que nadie cumple. Qué loco, ¿no? Es una cosa de loco, porque Naciones Unidas crea días que después nadie los cumple. Espera, porque lo voy a dar de vuelta. Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. O sea, de prevención en el embarazo no planificado. Quiere decir que una campaña, usa preservativo, toma una pastilla, tiene que ser eso. Todo lo que no le enseñan de educación sexual en los colegios a los chicos. Peor, Miguel, se previene algo que no sucede. Claro. Se previene algo porque, que no sucede. Por suerte. Actualmente porque, en la Argentina por es suerte impresionante. Porque la planificación humana, que ya tiene sus resultados después que los ingleses clonaron una oveja, Dolly creo que se llamaba. Sí. Bueno, yo estoy seguro que ya hay repuestos humanos, ¿no? Y sí, por supuesto, pero además en estos momentos en la Argentina, según las estadísticas, es uno de los países con más cantidad de adolescentes que quedan embarazadas prematuramente. Pero sin saberlo o a conciencia. Porque acá... Eso había que preguntárselo a cada una de las embarazadas. No, bueno, pero acá... No, a cada una de las embarazadas y a la que lo embaraza también, claro. Porque no, por supuesto. El hombre no puede estar ausente en esto. Y no, porque, pero lo que pasa es que son todos adolescentes, tanto el padre como la madre en este caso. Por lo tanto, ninguno de los dos sabe, no se cuidan, no previenen, y entonces terminan en esto. Bueno, un día como hoy, de 1984, Gran Bretaña y China llegaban a un acuerdo para el regreso de Hong Kong a China en el año 1997, y tal cual le hicieron los ingleses en la guerra del opio, que drogaron a medio país para manejarlo, ahora le manejan las finanzas, y cada vez que hablamos de negocios de los chinos, atrás hay un inglés sentado. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1897 nacía quien en vida fue Giovanni Battista Montini, que desde 1963 lo conocimos como Pablo VI. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Faltan 10 minutos para la hora 7, nos metemos con Diego Carbone. Hoy cumple años la ciudad de Maipú. Maipú es una ciudad cabecera del partido homónimo, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Está localizada en la pampa deprimida, el terreno es bajo y anegadizo, y la actividad predominante en el área de influencia es la cría de ganado bovino. Constituye más que nada un centro prestador de servicios al área rural. Está ubicada sobre la ruta 2 que comunica a la ciudad de Buenos Aires, de la que se halla 274 kilómetros con Mar del Plata, y separada de esta última ciudad balnearia por 126 kilómetros. Cuenta con un aeropuerto y una estación de ferrocarril operada por Trenes Argentinos, que presta servicio de pasajeros entre las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Fue fundada el 26 de septiembre de 1875 por Francisco Bernabé Madero para dar asiento a las autoridades de la jurisdicción. Es conocida como la ciudad de la amistad. Esto se debe a que en la ciudad se celebra cada año, en la primera quincena de febrero, la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Muy felices 142 años, querida ciudad de Maipú, donde quien no hace un alto a tomarse un café, un desayuno o un sanguchito antes de llegar a Mar del Plata. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Sí, Enrique. Bueno, San Lorenzo busca técnico, más allá de la gran victoria de ayer en cancha de Quilmes frente a Estudiantes de La Plata. Comienza la danza de nombres. Perdóname, ¿el Pampa hizo algún cambio? El Pampa... respecto del último equipo, no. ¿Al mismo equipo? Sí. La mayoría es el mismo equipo que había estado jugando en el campeonato local y que quedó eliminado de la Copa Libertadores. El que pica en punta, el que mayor consenso tiene entre los dirigentes, es Gabriel Heinze, el que fue... No, pero eso hace rato que están hablando de eso y sí. No sé. Sí. Bueno, es el que mayor consenso tiene entre Lamens y Tinelli, que son los que van a definir... Es bastante conflictivo, Heinze. Heinze, sí. Jorobado. Y además no tiene buenos antecedentes porque Godoy Cruz tuvo un 27% de efectividad. En Argentinos mejoró, en el Nacional B tuvo un 66% de efectividad. Pero bueno, es el que mayor chance, por lo menos arranca con mayores chances. No tiene mucho... Yo te doy una idea. Lo echaron a Subeldía en España. Sí. ¿Y por qué no lo llaman? También puede ser, pero no estaba en las prioridades. ¿Sabes? No, pero yo te digo, ¿no? Sí, puede ser, también, pues todo puede ser, porque San Lorenzo ha traído últimamente, pues, con el caso de Guede, en su momento, que técnicos de quizás no muy conocidos en el ambiente, pero que le dieron resultados. Con Guede, porque al gringo no lo maneja por carácter. No. Puede convencer si se tiene que ir. No, y claro. Tampoco tiene muchos laureles como técnico. No, No es lo mismo dirigir San Lorenzo que dos cuadros de la sede. No. En el caso de Argentina... Le saltó el santo. Sí. No es fácil. Además, en esta altura de la temporada, donde todos los técnicos están ocupados, y es muy difícil. Y con un equipo conflictivo, porque no es fácil de manejar. No, para nada. No, San Lorenzo... O sea, ustedes tienen de director técnico al Papa. ¿Qué más quiere? Ah, no, claro. Con ese está. Ojalá lo pudiéramos traer a Francisco para que nos dirija. Yo sugeriría... Yo buscaría otro Francisco. Claro, yo sugeriría... Otro Francisco, el petiso San Filipe. Exacto. Exacto. Yo sugeriría que, si no se da lo que dice Diego, que lo dejen a Biallo. Sí, también. Que lo dejen a Biallo, que le den una patada. Claro. Está haciendo muy buena campaña con los chicos en la reserva. Exactamente. Y aparte tiene espalda porque jugó bien en San Lorenzo. Y es ídolo en San Lorenzo. Bueno. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué otra cosa, Diego? Vamos a conmemorar otro cumpleaños. El 26 de septiembre de 1812 se fundaba la ciudad de Carmen de Areco, que hoy cumple 205 años. El 1 de enero de 1780... Juan José Sardén fundó el fuerte y pueblo de San Claudio de Areco. El 26 de septiembre de 1812 se creó el partido de Carmen de Areco. En 1857 se cambió el nombre del pueblo por el de Carmen de Areco. En 1864 se creó el municipio por ley número 422 del 24 de octubre, la cual se promulgó el 25 de octubre. Y en 1886... a las 3:20, el del día 5 de junio, último cimbronazo del terremoto del Río de la Plata de 1888, que repercutió en la ciudad de Areco. En 1906 llegó el ferrocarril de la Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, y en 1907 se construyó la estación de ferrocarril Carmen de Areco del Ferrocarril Central de Buenos Aires. El 22 de enero de 1908 comenzó el paso de los trenes de pasajeros, y en 2012 la ciudad cumplió 200 años de su creación. Hoy Carmen de Areco cumple 205 jóvenes años. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, ¿sabés qué pasaba en 1971, un día como hoy, Enrique? No lo sabes. No, no. No sabés, ¿no? No, no. Se disputaba el último partido oficial en el viejo estadio de Platense, ubicado en Manuela Pedraza y Kramer. Exacto. En el barrio de Núñez, y en aquella tarde Platense venció a Newell's Old Boys por 2-0. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ustedes saben que estamos viviendo un momento de profunda duda y incertidumbre en cómo se maneja la información en la Argentina, y le diría que después de las elecciones de octubre van a tener casi muy parejito todos los medios viendo al presidente Rubio de Ojos Celestes. Y esto tiene que ver con una situación de acomodar los negocios de los dueños de los medios, de los empresarios, algunos que tienen problemas judiciales como Cristóbal López y está negociando no ir preso. Y por el otro lado, nos vamos a encontrar con medios que no están funcionando porque fueron inventados en el gobierno anterior con pautas oficiales que ya no tienen. Por lo tanto, están en sensación de quiebre. Pero al margen de esto, por lo general esos medios son radiales y algunos canales de interior, está el hecho de cómo se van a ir fijando las nuevas pautas en materia de opinión. Si ustedes analizan que la justicia argentina es históricamente oficialista, están esperando el resultado de octubre, aunque muchos ya saben que difícilmente Cristina Fernández puede aumentar mucho su caudal de votos y el gobierno tiene un signo de interrogantes, es decir, si la gente que no fue a votar de verdad iría a votarlos a ellos, y ahí podría estar la diferencia. Entonces, están apostando a que en general el gobierno gane las elecciones, o sea, me refiero en todo el país, le sirva para tener más legisladores y demás, y a partir de allí van a aplicar a fondo y mover mucho más las causas que comprometen a funcionarios del gobierno de Cristina y a la propia expresidenta de la República. Por lo tanto, Cristina va a ser senadora, y a partir de que va a ser senadora también va a estar muy seguido que tener que dar explicaciones en tribunales. Hoy se empieza a poner los minutos de descuento sobre Devido. Devido hizo una estrategia de cambiar abogados que renunciaron para ver si otros abogados ganan tiempo. Bueno, los nuevos abogados seguramente van a ganar tiempo igual porque se van a presentar a la audiencia y van a decir que necesitan 72 horas para ver el expediente y se la van a dar. Pero no mucho más. Ahora, lo cierto y lo real es que Julio Devido va al juicio oral y público por el tema de ONCE, y donde ya han sido condenados otros funcionarios. Y por otra parte, aquí hay dos situaciones. Devido, la mayoría de las cosas que firmó las tiene acompañadas de la firma de la presidenta de la nación y o de funcionarios subalternos. O sea, nunca firma solo. En todas las cosas que están firmadas es presidenta y ministro, o ministro y su secretario. Por lo tanto, no es tan simple imaginar los problemas judiciales de Devido porque arrastra otras cosas. Así que estamos frente a eso, es decir, los jueces que están esperando el resultado electoral definitivo para decir largamos, porque la justicia, cuando se pierde el poder, suele ser implacable con los mismos a los que le cajoneaba todos los temas y lo veía en general como buenas personas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo parcialmente nublado a nublado, tiempo de mejorando, con vientos moderados a regulares del suroeste. La temperatura está estimada como máxima a 17 grados y se producirá la tarde. En esa misma tarde tendremos cielo nublado con posibles lluvias y lloviznas. Están arribando a Corrientes y Callao integrantes de los movimientos sociales y partidos de izquierda que van a producir el corte. En la Antártida Argentina, 9 grados bajo cero, la temperatura máxima estimada será de 1 bajo cero. El cielo se presenta con nubosidad variable, viento moderado del noreste, visibilidad buena en la tarde-noche del continente blanco. Para un país bioceánico y bicontinental, el cielo estará parcialmente nublado, vientos regulares a fuerte del noreste con visibilidad buena. Gendarmería concluyó diciendo que hubo muerte violenta de Nisman y se trató de un homicidio. Este último peritaje, después de otros que decían que era un suicidio, producirán una nueva brecha judicial en una Argentina de la dualidad permanente. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura actual es de 1 grado, la máxima llegará a 12. Está inestable y puede llover en cualquier momento. En la tarde-noche malvinera, habla vientos de todas las direcciones. Al menos 7 escuelas levantaron las tomas y esperan que se sumen más a partir de hoy, que podrían llegar en total a 11 de las casi 30 escuelas que estaban tomadas. En el Carlos Pellegrini denunciaron que se robaron una computadora y que hubo destrozos. Macri recibió las cartas credenciales de 7 nuevos diplomáticos acreditados en la Argentina. Fueron los embajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Ecuador, Guatemala, Hungría y Pakistán. Todos nuevos ante cambios de gobierno en sus países. El deporte por Belgrano. Se conocen los días y horarios de la quinta fecha del fútbol de Primera División, que se inicia con 2 partidos, 19:05 el viernes, Unión Olimpo de Bahía Blanca en Santa Fe y en Florencio Varela, Defensa y Justicia Huracán. 21:05 en Tucumán, Atlético recibe a Belgrano de Córdoba. El sábado, 4 partidos, 14:05 San Lorenzo, Colón de Santa Fe, 16:05 Temperley y Estudiantes de La Plata, 18:05 Gimnasia y Grima, La Plata frente a Lanús, 20:05 La Paternal Argentino Racing Club de Avellaneda. El domingo, 5 partidos, 11:05 en Córdoba Talleres Patronato de Paraná, 14:05 en San Juan San Martín Rosario Central, 16:05 en el Libertadores de América Independiente Vélez, 18:05 en La Bombonera Boca Chacarita y 20:05 en Victoria Tigre River. Se completa el lunes con 2 encuentros, 19:05 Banfield con Arsenal y 21:05 en Rosario Newell's Old Boys frente a Godoy Cruz de Mendoza. Continuidad del Super 20 en la República Argentina. Hablamos de básquetbol con 2 partidos en la noche de ayer. El actual bicampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, se impuso como visitante ante Hispanoamericano por 90-80. Aquí el goleador del partido fue el jugador santo Gabriel Beck con 21 puntos. En tanto, en el otro encuentro, Peñarol en Mar del Plata superó a Argentino de Junín por 98-77. Hoy 3 partidos se juegan del Super 20 de básquet. 21 horas en Caballito, Ferro, Obras Sanitarias. El mismo horario en Comodoro Rivadavia, Gimnasia frente a Bahía Básquet. Y a las 22, Salta Básquet frente a Olímpico de la Banda. El encuentro que debían disputar en el día de hoy Atenas y Quinza de Santiago del Estero en Córdoba fue postergado para el 17 de octubre por la intoxicación masiva que sufrieron la semana anterior los jugadores del equipo cordobés. Y en tenis comienza la participación de argentinos en 2 ATP en China. En el primero, en Zhengzhou, van a jugar Guido Pela frente a Borna Koric de Croacia. De ganar el argentino, su rival será el preclasificado número 1 de este torneo, el austríaco Dominic Thiem, en un torneo que se juega sobre canchas rápidas y reparte $1,028,855 en premio. En tanto, en Shenzhen, también en China, debuta Nicolás Kicker frente al ucraniano Sergei Stokovsky. Este torneo también se disputa sobre canchas rápidas y reparte $666,960 en premios. Asaltaron en el Melchor Romero a los lugares donde se guardan las armas de los que hacen prevención y se llevaron carabinas, una enorme cantidad de balas, chalecos y cascos pertenecientes a la policía. Se investiga por asuntos internos qué ocurrió realmente porque allí es un instituto de menores. Hace 15 días se lo anticipamos. Van por el Pata Medina. La justicia federal imputó al sindicalista por paralizar obras en una estación ferroviaria y participar en un tiroteo. La fiscal federal de Quilmes, Silvia Caballo, denunció por extorsión al líder de la seccional de La Plata de la UOCRA, Juan Pablo Medina, conocido como el Pata Medina, y pidió también al juez federal, Luis Armedia, una serie de pruebas sobre el tiroteo y presiones que obligaron al retraso de las obras en la estación del ferrocarril Roca, en la estación Pereira y en otros lugares. La denuncia se hizo el 6 de septiembre, pero se conoció recién ayer. Este programa había anticipado que Medina, que no se lleva bien con el titular de la UOCRA a nivel nacional, tenía y estaba puesta la mira de la gobernadora Vidal para intervenir el gremio, que seguramente no tendrá ningún obstáculo por parte de Gerardo Martínez, quien dice que con la obra pública y los préstamos que va a dar el gobierno de Macri crecerá mucho el trabajo de la construcción. Medina se opone a la conducción de Gerardo Martínez y además se lo considera un pesado de la provincia. Vidal quiere ir por la cabeza de este sindicalista y, tal cual lo anticipó este programa, llegó la hora de la justicia y van a intervenir en el gremio. La semana pasada en Bahía Blanca, la gobernadora María Eugenia Vidal había calificado de mafiosa la sucursal de La Plata de la UOCRA. Consecuentemente, el Ministerio de Trabajo bonaerense no convalidó un acuerdo salarial entre la UOCRA de Medina y la empresa Comisa para aumentar el costo de la reconstrucción del estadio Pereira a fin de adecuarlo a la estación Pereira, a fin de adecuarlo al ferrocarril eléctrico. La semana pasada, Medina dificultó e impidió la visita del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, a las obras hidráulicas de la capital bonaerense. Inmediatamente el jefe de gabinete habló con la gobernadora y activaron lo que habíamos anticipado que iba a ocurrir. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Vamos a recordar a la gran cantora uruguaya Lágrima Ríos. En el aniversario de su natalicio y a 11 años ya de su partida. Lidia Melba Benavides Tavares, hizo famosa como Lágrima Ríos, nació en Durazno, Uruguay, el 26 de septiembre de 1924 y falleció en Montevideo el 25 de diciembre de 2006. Cantante afrodescendiente uruguaya que se destacó en los cantos del candombe, conocida también como la perla negra del tango y también la llamaron la dama del candombe. Se dice que representa la más noble esencia del canto mestizo y negro, su voz era potente y, como afirmaba ella misma, los negros tenemos las cuerdas vocales una pinta más gruesa que los blancos. Alberto Mastra, su maestro, al integrarla en uno de sus famosos tríos, le advirtió: vamos a cambiarte el nombre, elegí entre armonía o lágrima, y ella eligió lágrima porque dijo que las lágrimas no siempre son de tristeza, las grandes alegrías también nos hacen llorar. Cantó y se hizo famosa como cantante de la etnia negra, cantando candombe, pero también se convirtió en una gran cantante de tangos. Se hizo conocida en el mundo y fue la primera cantante afro-uruguaya que cantó en la Sorbona en París. Se hizo famosa a través de todo el mundo cantando tangos y la música típica que es el candombe del Uruguay, y lo último que hizo fue actuar en la película documental El Café de los Maestros, dirigida por Miguel Coan en el 2008, y en el álbum Café de los Maestros volumen 1 y 2, producido por Gustavo Santaolalla, en el que registró Vieja Viola acompañada por Aníbal Arias y Un Cielo para los Dos acompañada por Gustavo Santaolalla. Lágrima Ríos fue una maravillosa cantora uruguaya, la perla negra del tango, un inmortal por derecho propio a la que tenemos bastante olvidada. Y la recordamos cantando de Humberto Canale, Vieja Viola, acompañada por Aníbal Arias. Vieja viola, garufera y vibradora de mis tiempos de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que la dueña de mi cuore y patrona del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de canto? ¿Quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la dueña de mi pobre corazón. Es que la ola se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó y hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías. Pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. Cuántas noches bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te tapé, y por más que me encontrase bien en kurda, conservándome en la línea de otros kurdas te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó hoy. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. Recordamos que ganó San Lorenzo. ¿Cuánto, Enrique, ayer? 3-1, gol, dos goles de Fernando Belucci, el otro del campanense Nicolás Blandi, descontó para el conjunto platense Mariano Pavone. 3-1 la victoria de San Lorenzo, que con este triunfo se pone a 4 puntos del líder Boca Juniors, que está con 12. Revienta la bailanda, ya comienza el show. Aguanta el matador, aguanta el matador, en el escenario de luz y color. Aguante el matador, aguante el matador, se sube a la mesa para ver el mejor. Aguante el matador. ¿Te acuerdas cuando le decían matadores a ustedes y los de Tigre decían también matadores, y al final decían que primero era de ellos y después ustedes? ¿Qué? Al final eran ustedes los caras sucias, los matadores. ¿Quién fue primero? Los caras sucias eran los matadores. Los caras sucias fue un equipo sensacional. Sí, pero digo, ¿los matadores eran ustedes o eran los de Tigre? Éramos nosotros, por supuesto. ¿Eh? ¿Puedo decir que les robaron la idea? Y sí, además, ellos fueron después que el equipo de los caras sucias. traje negro cuando sube el telón. Les canta con el alma y con el corazón. ¡Aguanta el matador! ¡Aguanta el matador! ¡Gana San Lorenzo! Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a ver cómo podemos explicar esto. Hoy, después ya no sé de cuánto tiempo, y después de que lo incendiaran al rompehielo y que nunca nos enteramos qué pasó, va a volver a intentar hacerse a la mar el Lizar. El buque partirá desde el complejo industrial y naval argentino, el CINAR, para verificar sus equipos con vistas a futuras campañas antárticas. El rompehielos Almirante Lizar zarpará hoy para realizar estas pruebas de mar con verificación de sistemas y equipos previo a las pruebas en zona de hielo y además con vistas a futuras campañas antárticas, según informó el Ministerio de Defensa. A las 11 de hoy saldrá el buque entonces, que durará su travesía el tiempo necesario para exigir al máximo el rendimiento de cada uno de los sistemas de ajuste de todos los roles de las diferentes operaciones que se realizan en la navegación. El Lizar estará al mando del capitán de fragata Maximiliano Mangiaterra y cuenta con una capacidad de alojamiento total para 313 tripulantes, de los cuales 111 pertenecen a la dotación del buque y el resto destinados a grupos aeronavales embarcados, el Estado Mayor del Comando Naval Antártico y personal de tránsito y científico. Este buque, que repetimos, cuando Tarapó era el capitán, hizo un verdadero desastre con el incendio de Lizar, y hasta el día de hoy seguimos esperando, y Rodríguez Sano tuvo mejor idea que hacerlo candidato después en la ciudad a Tarapó. Bueno, la Armada jamás informó qué pasó, cómo se incendió, qué ocurrió, por qué fue. Después hubo una serie de manejos extraños acerca de quién era el que se tenía que encargar de hacer el trabajo de Lizar, que costó muchísimo dinero, que lo terminaron haciendo en astilleros navales privados, que le hicieron una serie de mejoras notables en cuanto a modernización y demás, pero que el casco y todo lo otro tenemos que ver cuando lo prueban en el hielo, ¿no? Así que estamos esperando, ansiosos, y ojalá salga todo bien, de este rompehielos que la Argentina vio cómo se incendiaba sin que haya un solo preso, ni un solo sumariado, ni a nadie que hayan degradado por el desastre que hicieron arriba del Lizar. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Carbone. Y ya que hablamos del rompehielos, vamos a recordar que hoy se conmemora el Día Mundial Marítimo. Muy feliz día a todos los trabajadores marítimos. Una de las consecuencias del hundimiento del Titanic en 1912, en el que perecieron más de 1.500 personas, fue la adopción, 2 años más tarde, del primer convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. El convenio SOLAS, la versión de 1914 de este convenio, fue gradualmente sustituida por respectivo SOLAS 1929, 1948 y 1960, adoptado por la Organización Marítima Internacional, conocido entonces como la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Después vino el SOLAS 1974 y este último sigue en vigencia, aunque ha sido enmendado y actualizado en sucesivas ocasiones. Este año el lema es Desarrollo Sostenible, la contribución de la Organización Marítima Internacional más allá de Río más 20, el cual se dio a conocer en esta sede el 7 de enero de 2013 y se distribuirán este año, según proceda, la documentación y el material conexo inspirados en el lema para 2017. La dice adicional recepción diplomática para conmemorar este día se celebrará en la sede de la Organización Marítima Internacional este 26 de septiembre de 2017. Muchas felicidades a todos los trabajadores marítimos en el Día Mundial Marítimo. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ya están cortados dos carriles en Corrientes y Callao. 7 de la mañana, 23 minutos. El cielo sigue cubierto en Buenos Aires y ustedes saben que tenemos presagios de lluvia para la jornada. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La pregunta de hoy es: ¿qué opinión tienen ustedes de los movimientos sociales? ¿Cuál es la opinión que tiene la gente de la actividad de los movimientos sociales? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Renzis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, habla José. De acá de Avellaneda. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Mire, le quisiera hablar de este tema social que usted habla. El presidente Perón, el intendente, quiso hacer una cosa social. Abrió unas calles y tomó terrenos que eran privados. Y se lo dio al vecindario que él creía que lo podía votar. Esto yo a ustedes lo llamé porque sobre... Pero usted me está hablando, perdóname, de los movimientos sociales que tiene que hablar, ¿eh? Bueno, escuche, si este es un movimiento social. Ah, no, está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sobre la ruta 16, entiende, yo lo llamé hace 2 años a usted, de este tema. Mi madre, pobre vieja, murió hace poquito, con 97 años, y no se pudo dar el lujo de que a estos usurpadores pudiera recibir de nuevo... entiende su terreno, ya que tiene pago en presidente Perón los impuestos y en el ARBA los impuestos. ¿Usted me dice que en un latino tomaron posesión? La gente de ellos tomaron posesión, contado por el fiscal de la municipalidad. ¿Pero la gente de ellos qué significa? ¿Quiénes son? Bueno, la gente que directamente, a lo mejor, siempre está cerca del partido, de los movimientos y todas estas cosas. Eso es lo que pasó en la ruta 16. Si usted me hubiera dado caso, hubiera tenido una primicia hace 2 años sobre esta ruta, esta que ahora muestra Canal 13, que lo muestra en otro, toda la barbaridad que hicieron, que es una ruta... ¿Y su opinión generalizada cuál es sobre los movimientos sociales? Y miren, si a esta gente, yo a usted le hice un plan de trabajo sobre el campo, ¿entiende? Esta gente a lo mejor no tiene capacidad como para resolver problemas en una fábrica, pero en el campo todo es necesario, estamos nosotros, campo nos sobra. Demasiado campo nos sobra. Entonces ponerle fuente de trabajo, criadero de conejo, criadero de cerdo, mira, mil infinidad, viveros, hay mil cosas para hacer. Y hacer como hacen en Estados Unidos, como hacen en España, subsidiarlos, pero durante 10 años usted puede subsidiar a esa familia, pero esa familia va a tener hijos y va a ver que hay una cosa que se llama trabajo. Y eso va a ser importante, ya que el presidente Perón, cuando vino, lo primero que le dijo, hay que por lo mínimo trabajar lo que uno consume. Hay que producir lo que se consume. Correcto. Bueno, los saludo, hasta luego. Chao, suerte. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Coincido plenamente con el oyente anterior, de Renzi. Pero tenemos un gobierno oligárquico, de Renzi, no quiere hacer para nada de esto de que a lo que se refería el oyente anterior de saliendo de nuestro país, las inmenso territorio que tenemos de Renzi, que del campo, la cantidad de hectáreas, miles de hectáreas que tenemos que podrían ser trabajadas, y no lo que hacen los chacareros, solamente esto de la soja de Renzi. Se podría hacerlo lo más para producir alimentos de lechuga, tomate, zanahoria, que de consumo para hacerlo más mínimo. Juan, sí. Estamos hablando, tanto los oyentes anteriores como esta conversación de ahora, sobre lo que pueden llegar a producir los agricultores, los quinteros y demás. Pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes de los movimientos sociales? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sirven? ¿No sirven? La pregunta es esa, porque está muy bien, pero si hay movimientos sociales, porque evidentemente ha faltado política de empleo, ¿no? Sí, completamente. Y de ahí, como también se refería el oyente, que decía de que la gran mayoría son personas que por ahí no tengan ni la secundaria, a eso me refiero, de que para hacer actividades en el campo, lo puede hacer solamente lo que es plantar una semilla, labrar la tierra de Renzi, esto que lo puede hacer todas las personas de Renzi. Bueno. Y ahí podríamos que sin no necesidad que sea para todos, podrían trabajar tranquilamente todas las personas que no tienen ningún título secundario por lo mínimo, ¿vio? Me vino a la memoria ahora escuchándolo, Juan, algo que yo lo conté alguna vez. Estaba en una provincia, no importa en cuál, pedí una ensalada y me dijeron, todavía no llegaron los tomates de Buenos Aires, y estaban en medio del campo. Entonces me quedé pensando, ¿cómo no llegaron los tomates de Buenos Aires? Si los tomates vienen de Buenos Aires. ¿Y ustedes por qué no plantan? ¿Por qué no tienen tomates de acá? Y porque dice, no se nos ocurre plantar acá porque el cultivo acá no rinde. Y me quedé con eso. Tuve que esperar que me hicieran ensalada de otra cosa porque el tomate no había llegado de Buenos Aires. En el medio del campo, en una provincia, no importa en cuál. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Qué piensan de los movimientos sociales? ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. Yo no pensaba hablar hoy, me tenía que ir, pero cuando escuché que a usted le preguntó al primer oyente qué pensaba de los movimientos sociales, y escuché la frase, esa gente... Cuando escuché la frase de esa gente, yo sabía lo que iba a decir. Falta que diga como mi vecina, esos que cortan la calle a la gente que va a trabajar. Usted sabe que yo tengo gerontofobia, ¿no? Y todos los viejos, ¿qué van a decir hoy? Habiendo un país con tanta tierra, ¿y por qué no van a...? La tierra no es de ellos, la tierra es de pocos. Por favor, los movimientos sociales están ocupando el lugar que tendría que ocupar la CGT, Miguel. Esto es así. Mal que le pese a muchos y mal que le pese a mi vecina, que le cortan el tráfico a la gente decente. Chao, Miguel, gracias, un abrazo. ¿Quién está? Hola, buen día, Maristel de Avellaneda. Mira, yo soy afiliada al Sindicato del Seguro desde que se inició, fundadora, 71 años, tuve mi mamá afiliada con Alzheimer, mi marido con un ACV. A mí me tiró un colectivo de la línea 22 y me rompió toda. No recibí ninguna asistencia hospitalaria. ¿Por qué? Porque en la obra social me dijeron que yo tenía mi sueldo y el sueldo de mi marido. ¿Qué tiene que ver eso con los movimientos sociales? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso con los movimientos sociales? No, pero te estoy contando vos cómo son los servicios sociales y cómo es... No, estamos hablando de los movimientos sociales, no de las obras sociales. Perdón, entonces interpreté mal. Un beso, chao. Escúchame una cosa. ¿Quién está? No me corte. Hasta luego. ¿Quién está? Buenos días, compañero, Teresa de Berazategui. ¿Quién? Teresa de Berazategui. Sí, Teresa. Bueno, no están desde ahora, desde los 2001. Un poquito más alto, por favor. No están desde ahora los movimientos sociales, están desde el 2001. Por algo debe ser. La gente necesita el dinero. Hay gente que no tiene acceso al trabajo, porque en este momento ya se exige cada vez más estudio y cada vez más perfeccionamiento. yo pienso que si estos argentinos como nosotros se especializan, y bueno, se ha hecho mucho también especializarlos, y están trabajando muchos en las calles y en lugares, así que no creo que ocupen el lugar de los gremialistas, ni de la CGT, ni de los obreros. Son argentinos como nosotros que necesitan reclamar porque necesitan llevar el pan a la casa. Yo creo que son necesarios tanto y cuanto no se produzca y no haya fábricas. Y este señor que dice que es en contra de los gerontos, de los gerontes, y debe ser que se está podiendo ocupar alguna escuela el mocosito ese. Que no hable mal de la gente grande, porque somos todos argentinos, y si esta gente reclama como corresponde, porque los reclamos tienen que ser como corresponde, pero nos enseñaba a reclamar como corresponde, y cuando había que luchar de otra manera se luchaba de otra manera. Gracias, compañero. ¿Quién es? Gracias. Hola, buen día, Luis de Montegrande. Mire, yo lo conozco de adentro, los movimientos sociales, anduve de tiempo con ellos y sé cuál es el problema, es un problema grande. Y lo que no se quieren hacer cargo, que no se hagan cargo, pero la generación de nosotros es una generación fracasada. Por eso pasa lo que pasa. Y por eso están pagando el precio que está pagando los hijos de nosotros, los nietos de nosotros, y van a seguir pagando lo mismo, porque nunca nos hicimos cargo. Siempre nos miramos el ombligo, ¿no es cierto? Y yo sé que esa gente necesita mucho. Estoy de acuerdo con este hombre de Núñez. Y así que el que le quiera dar la espalda, como lo han hecho siempre la mayoría, que le den la espalda, pero esto no se termina así. Esa gente o la asisten como corresponde o cada vez va a haber más. Y van a ocupar los espacios que va dejando la dirigencia sindical por no actuar como corresponde. Y van a ir ocupando. Esa mujer que dice que no, sí, están ocupando ya algunos espacios. Así que, bueno, veremos qué pasa. Eso es un gran problema que tenemos. Mandarlos a trabajar la tierra. Yo digo, hay que ocuparse de los hijos, de esa gente que no le falte escuela. Principalmente eso, que el futuro pasa por ahí. Bueno, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Yo lo que quiero decir es que no sé cómo pensamos que este gobierno puede llegar a hacer algo bueno cuando tiene un plan siniestro que está a la vista, que no ha logrado... Sí, pero estamos hablando de los movimientos sociales. Por eso estoy explicando justamente el motivo de por qué es necesario el movimiento social. Porque la única forma de que realmente la organización nos va a llevar a lograr algo, porque si no, seguimos todos dispersos esperando logros de un gobierno que está enfocado en hacer cualquier cosa, destruir toda la producción, la fuente de trabajo, hay cada vez más desempleo, no hay poder adquisitivo del salario, se trabaja de cada, han hecho un relevo acá en la AFIP, que de cada 10 trabajadores, 9 están en negro. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que lo piensen, por favor, no solamente la elección. Acá tenemos que saber dónde vamos, no hay plan, no hay nada, absolutamente nada. Gracias. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Por lo menos ganaron un partido, están a 4 puntos, están en la conversación del campeonato, ¿no? Exactamente, Miguel. Bueno, así que guardar las solicitudes que tenías en el cajón, sacarlo otra vez. Bueno, quedó demostrado que no lo querían al técnico. Ay, ay, ay, los jugadores de todos los clubes en el fútbol argentino, son bravos los jugadores. En el ascenso, gran victoria de Aldo Civi, en Mar del Plata 3-0 ante Nueva Chicago, un Nueva Chicago que este año va a tener un campeonato complicado. En la primera semi, la de 1-0 italiano, es puntero junto a Sportivo del Sur. JJ Urquiza empató 0-0 con Armenio. En Bursaco, San Martín perdió 2-0 con el Deportivo Merlo. En la primera D, paraguayo, le ganó 1-0 a Muniz. Zupanqui perdió 2-1 con el argentino de Merlo. Y bueno, vos sabés que ayer tenía que jugarse 15:30, Centro Español Liniers, y una hora y media antes, se le comunica a la dirigencia de ambos clubes que el partido estaba suspendido por falta de operativo policial. Una vergüenza. realmente jugadores que pidieron permiso en su trabajo, que después el partido no se juega, dicen que fue por orden de Juan Manuel Lugones, de la Previde. Bueno, yo tengo la conciencia tranquila, porque Lugones dice que trabaja muy bien, yo le dije en la cara que trabaja muy mal, y lo sigo ratificando, y el partido se jugó para hoy. Entonces me cuentan que hay algunos jugadores que hoy ya no van a poder jugar, no pueden pedir permiso de vuelta y pedir perder otro día de trabajo. Bueno, se va a jugar Centro Peñor Liniers hoy, 15:30, en cancha de Lugano, a puertas cerradas. Yo creo que esto no pasa ni en un campeonato de barrio. Lo decía anoche Chiquito Bonet, arquero del Centro Español, y tiene razón. Esto, que una hora y media antes te avisen que el partido no se juega, por orden de la Previde de Juan Manuel Lugones, porque no había policías, bueno, ni en un campeonato de barrio pasa. Una vergüenza. Hoy van a jugar 15:30, San Miguel Villa San Carlos, 21:05, bueno, por ahí hay tiempo para que se suspenda, ¿no? 21:05, Platense a Casuso. También ayer, la dirigencia de la Ferrer, el partido estaba programado con excursionistas a jugar 15:30, pidió jugarlo a las 18, se jugó el primer tiempo, ni bien arrancó el segundo tiempo, se cortó la luz. Estaban empatando 1-1 la Ferrer y excursionistas. Volvieron de las cuatro torres, al ratito volvieron, se prendieron tres torres, una no se prendía, había gente trabajando la misma, el árbitro dijo, esperamos lo que marca el reglamento, 15 minutos, amagó con prenderse la cuarta torre, no se prendió nunca, el árbitro paró el partido, y cuando estaban todos en el vestuario, y el partido suspendido definitivamente, se prendió la cuarta torre. Bueno, el partido quedó suspendido, se juega hoy a partir de las 15, otra vergüenza. A partir de las 15, en cancha de la Ferrer, a puertas cerradas, y se van a jugar dos tiempos de 23 y 20 minutos. Hoy también 15:30 Cambaceres Luján y 15:30 Claypole Victoriano Oreras. Una buena dentro de tantas malas. El otro día cuando se había suspendido el partido por Copa Argentina de Atlanta y Pacífico de General Alvear Mendoza, bueno, este viernes los hinchas que fueron al estadio de Estudiantes de Caseros, los que guardaron el ticket, pueden pasar por la sede social de Atlanta y se le va a devolver el dinero de la entrada. Recordamos que después el partido también se completó y a puertas cerradas. Decir que Sergio Umpierres es el nuevo técnico de Boca Unidos de Corrientes en lugar de Cristian Baseras, que venía mal en Vélez y tuvo una actuación paupérrima como técnico de Boca Unidos de Corrientes. El estudiante de San Luis, el mago David Ramírez, es el nuevo ayudante de campo del Turco Azar. Decir que el Beto Pascuti no lo aceptaron y ha pedido de los jugadores y la dirigencia, no lo aceptaron la denuncia y va a seguir siendo el técnico de Almirante Brown, que el miércoles 15:30 en cancha de San Miguel va a jugar el partido pendiente de la primera fecha ante Comunicaciones. Un dirigente de Ituzaingó me dijo, por 20 bobos que se pelearon en la tribuna, Ituzaingó ante Central Córdoba de Rosario tiene que jugar el lunes 15:30 a puertas cerradas. Decir que Pedro Damián El Moncho Monzón Miguel es el nuevo técnico de Argentino de Quilmes, que despidió a su dupla técnica, y de esta manera Pedro El Moncho Monzón vuelve al ruedo y es el nuevo técnico del mate quilmeño. ¿Conociste la cancha vieja de Platense en Cramer y Malea Pedraza? No la llegué a conocer, pero hoy, ahí en el predio Galván, están jugando las inferiores, pero yo no la llegué a conocer esa cancha. Vos sabés que, era una cancha de madera, un estadio de madera, y tenía un velódromo. Entonces, cuando el partido era muy malo, la gente que estaba en una de las tribunas se daba vuelta y miraba la carrera de bicicleta. Sí, eso me lo contaron. Bueno, sí. Hoy se jugó, hoy es el aniversario del último partido que ganaron a Ñul 2-0, que se jugó en ese estadio hasta mudarse a Vicente López, donde tardaron tiempo en construir la cancha. Sí, de verdad, Miguel, la conocía esa anécdota del velódromo. Bueno, decir que muchos clubes tuvieron varias canchas, fueron mutando, algunos siguieron en el barrio y otros, porque vos sabés que me dicen, a San Lorenzo le preguntan de qué barrio sos, pero River nació en la Boca, ¿no? Creo que tuvo su primera cancha en Palermo y ahora está en Núñez. Mira, el caso de Platense, vos sabés, había un interventor en el año 43 en la municipalidad, Sever se llamaba, que le ofreció las tierras en Vicente López, eso era un basural, era una quema, sí, que estaba entre la General Paz y donde está ahora el estadio, ¿no? Sí. Pasaron los años, se normalizó, hubo elecciones, ganó Antonio Rodríguez, a uno que había sido arquero de Racing, de Lanús y de River, fue intendente de Vicente López, y Antonio Rodríguez le confirmó definitivamente las tierras a Platense. Estuvieron años diciendo que no cabía la cancha, porque claro, en lugar de programarla como la tienen hoy, la querían hacer al revés, o sea, sí, lo que es el ancho querían que fuera lo largo. Exacto, sí, sí, sí. Hasta que se dio cuenta un presidente y dijo, no, hay que hacerla de otra forma, una simple cuestión de cálculo. Y bueno, y tienen ese estadio que lo inauguramos nosotros, éramos la única transmisión el día que se inauguró con Gimnasia, sí, justamente un partido que ganó Platense 2-0. Mira vos, se despidió de una cancha ganándole a Newell 2-0 y le ganó con dos goles de Juárez inaugurando el nuevo estadio 2-0 a Gimnasia. Miguel, dos cositas, bueno, decir que, a ver, para mucha gente que no lo sabe, por catastro, la cancha de River está en Belgrano. Claro. Y la cancha de Defensores de Belgrano está en Núñez. Es cierto. Esto es por catastro, pero bueno, todo el mundo te dice, vamos a Núñez, a cancha de River, y bueno, Defensores de Belgrano, se tiene como nombre Defensores de Belgrano, pero el estadio está enclavado en Núñez, precisamente. La seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy cumple años una querida y admirada amiga, Gal Costa. María da Graça Costa Pena Burgos nació el 26 de septiembre de 1945 y a los 2 años ya decía que quería ser cantante. Tenía una beca en el Colegio das Mercedes y adoraba la música. Su madre le había regalado una guitarra y los amigos de la familia que sabían de sus dotes musicales la querían presentar en un programa de concursos de la TV local que se llamaba Escada para el Suceso. Pero ella nunca quiso ir porque intuía que era el camino. Lai Salgado, al oír cantar a Gal, la presentó a Caetano Veloso, que le escuchó cantar el tema vagamente y se sorprendió y le preguntó ¿quién era en su opinión el mayor cantante del Brasil? La respuesta fue precisa, João Gilberto, de quien también Caetano era un profundo admirador. Desde ese momento Gal Costa comenzó a relacionarse con Caetano Veloso, María Bethânia, Gilberto Gil, Tom C y otros artistas baianos. A partir de allí, la carrera de Gal Costa creció hasta convertirse en una de las cantantes más importantes del Brasil. Hoy Gal Costa cumple años, figura en el Hall de la Fama de los cantantes brasileños y el 26 de enero de 2010 le invitaron a cantar en el Festival del Folclore de Colquín, acompañada por su guitarra, un bajo y percusión. Y también allí, en homenaje a la recientemente fallecida Mercedes Sosa, colega y amiga de Gal Costa, se le entregó a la brasilera en propias manos de su hijo Fabián Matus el poncho oficial de Cosquín. En 2011 llegó a las disquerías con un nuevo trabajo que se llamó Recanto. La querida y admirada Gal Costa, en el día de su cumpleaños, nos regala un clásico brasilero, Corcovado. Cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar da janela vê se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê se o Corcovado. Cielo nublado en Buenos Aires con la música brasileña de fondo. Nos vamos a preguntarle qué piensa usted de los movimientos sociales. ¿Estos son los teléfonos? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Sí, soy Daniel de Temperley. Los movimientos sociales, mi manera de ver, son trabajadores, por parte de posibles trabajadores que hacen competencia a los trabajadores sindicalizados. El tema pasaría por cómo organizamos a esos trabajadores no sindicalizados, a los que están en negro o a los que están excluidos legalmente, por ejemplo, monotributistas. Habría que encontrar una organización, coordinarla con la CGT para no ser carne de cañón o pasto de las filas del empresariado. Una de las propuestas que yo hice, que vengo haciendo, es que se organicen en organizaciones civiles, las libres del pueblo que planteaba Perón, y que es un trabajo que la comunidad necesita, porque hoy el trabajo no hay, si acá dicen que en el papeleta no se puede, pero si hay que trabajar, el trabajo tiene que rendir. Y hay un trabajo social que hay que hacerlo. Gracias, Berrenci. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué piensa? Bueno, los movimientos sociales es un eufemismo con que se ha decidido bautizar a los desocupados y excluidos. ¿Qué es? ¿Por qué existen? Evidentemente porque no hay el desarrollo industrial necesario en un país tan vasto como el nuestro. Hoy se hablaba de las niñas que se embarazan, de los jóvenes que deciden formar una familia. Y en un país que no tiene planificación, en un país casi desierto, en un país donde la Patagonia prácticamente ya no nos pertenece, nuestras propias fuerzas de seguridad o armadas defienden a los grandes terratenientes multimillonarios del mundo, que generalmente coinciden con los buitres que nos endeudan permanentemente, no tenemos destino, y los llamados movimientos sociales, tarde o temprano lo vamos a integrar cada uno de nosotros, de alguna u otra manera. Así que un gobierno que decide endeudarse, que decide no planificar la economía, que deja todo al libre albedrío del mercado, evidentemente valemos menos que los semovientes que pastan por los campos, ¿no?, de engorde. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Villasategui, mirá Ángel. Yo creo que los movimientos sociales se generan por una necesidad y es necesario que se generen fuentes de trabajo con un 4% de desocupación y un salario adecuado. Necesitamos pleno empleo, los movimientos sociales disminuirían sus reclamos si los dirigentes atienden sus necesidades. Gracias. Es lo más sensato que escuché lo de Juan recién. Eso es una consecuencia de los movimientos sociales, claro. Porque evidentemente, si la sociedad estuviera funcionando, no existiría esto. Pero es que aquí, que Macron en Francia prometió una cosa y hace un reajuste, los gobernantes en España hacen otro reajuste, Temer hace otro reajuste, y todo el mundo cree que el reajuste pasa por el ser humano. Es decir, hay que buscar la forma de flexibilizar el trabajo para abaratar el costo, es decir, mover a la mano de obra esclava en una escala de decadencia, donde cada vez se reporte menos el trabajo de la gente para beneficio de pocos. Y cuando muchos son los perjudicados y pocos los beneficiados, hay un desequilibrio social. Esto está ocurriendo. Entonces, lo que dice Juan es cierto. Es decir, la consecuencia de la administración de la sociedad ha traído los movimientos sociales. Es todo un tema que se tiene que interpretar en una Argentina con el 34% de gente empobrecida en el país de la comida, gente que está en la línea de indigencia y no come, jubilados que ganan la mínima que están en la línea de indigencia y en la línea de pobreza. Es decir, hay una sociedad injusta, pero además, donde ya decíamos hoy temprano, se ha declinado toda clase de posibilidad de justicia social porque no hay independencia económica. Y no hay independencia económica porque tampoco hay concepto de soberanía política. Por lo tanto, mandar el oro a Londres, creen algunos, que favorece las inversiones. En realidad, favorece el préstamo, el seguir pidiendo plata prestada. El tomar decisiones de no respetar un acuerdo con Francia y comprarle a Israel significa entregarle a un enemigo histórico de Naciones Unidas, que vota siempre a favor de los ingleses, la posibilidad de que tecnológicamente dependiéramos militarmente de ellos, y así sucesivamente en cada una de las cosas que hacemos. Por lo tanto, no podemos tener un resultado distinto. Apostamos a ser dependientes, y cuando somos dependientes tenemos consecuencias. También es cierto lo que dicen muchos de los oyentes, de que de una forma u otra vamos a ir engrosando a esos movimientos sociales, y esos movimientos sociales van a terminar explotando, y cuando muchos estén mal y muy pocos estén bien, los pocos no van a poder salir de su casa. Así que no existe una sociedad donde se realicen algunos. Por eso Perón ha hablado de una comunidad organizada. O todos, o nadie. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo santiagueño, Juan Serafín Saavedra, el gran bailarín del monte. Nació el 26 de septiembre de 1943 en el barrio Las Cejas, en Santiago del Estero. Bailarín, zapateador, malambista, coreógrafo, integró los indianos con sus sobrinos Coqui, Pajarín, Saavedra, hijos de Carlos Saavedra, otro gran bailarín, y los santiagueños con Peteco Carvajal y Jacinto Piedra, y los nativos. Paseó su arte por el mundo, y danza y monte es lo que une a la magia de Juan Saavedra, que resuena en la tierra cada zapateo, los vientos de agosto envidian a los remolinos que provoca cada giro del bailarín de los montes. Solo en el misterio más profundo de la Salamanca se encuentra el secreto de la danza. Juancito Saavedra es de una sencillez y humildad que la tierra santiagueña le ha dado para que los hombres de todos lados se llenen del misterio de la danza santiagueña. Muy feliz cumpleaños, hermano querido, y la verdad, no dejes nunca de bailar. 74 años cumple hoy Juancito Saavedra, el gran bailarín del monte. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. semana se completa la sexta fecha tanto de la Liga de Honor Caballeros como la de Damas en hockey sobre césped. En Caballeros, Quilmes le ganó a Mitre 4-3, Ciudad 7, Santa Bárbara 3, San Fernando 4, Banco Provincia 1, Lomas 3, Banade 1, Hurling 3, Geva 2. Las posiciones las encabezan en Caballeros, Hurling y Ciudad con 12 puntos, San Fernando y Lomas tienen 10. En Damas, Ciudad le ganó, perdió frente a River por 4-1, Banco Nación le ganó a Belgrano 1-0, Santa Bárbara 3, Geva 4, San Fernando 1, SIC 0, Arquitectura 2, Loma 0. Las posiciones las encabeza Geva, 18 unidades, Banco Nación está con 16 y River tiene 13 en los primeros lugares en la Liga de Honor de Damas de Hockey sobre Césped. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana, anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Eduardo Dualde dijo ayer en Quilmes que se va a postular como candidato a presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires el año próximo. El expresidente de la República dice que es el peor momento del justicialismo y que si llegara a ocurrir un hecho fatal y falleciera un accidente, por ejemplo, el presidente de la nación, ¿qué pasaría en la Argentina? Que estaría sin quien se hiciera cargo de la conducción del país, porque el peronismo está en su peor momento y hay que unir a los compañeros. Dualde hace rato que tiene voluntad de reordenar la tropa, pero hasta el momento no ha conseguido mucho y espera entonces presentarse como candidato a presidir el PJ provincial, donde Espinosa está con licencia, en un hecho inusitado, presidente del Partido Justicialista, que va en contra del propio partido a ser candidato a diputado por la alianza que inventó Cristina Fernández. Las distintas informaciones que llegan del interior del país dan cuenta que los gobernadores peronistas quieren conversar con el gobierno nacional después de octubre, pero que van a condicionar cualquier apoyo en el Parlamento en función de la coparticipación y del auxilio financiero. Mientras tanto, miran de reojo los apoyos que han aparecido del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y el cuestionamiento judicial que realizó Vidal para que le amplíen la coparticipación bonaerense, lo que ha hecho que varios gobernadores se presenten en contra de la gobernadora bonaerense en la propia justicia. El deporte por Belgrano. Comenzó la preparación del seleccionado peruano de fútbol que dirige nuestro compatriota Ricardo Gareca de cara a la última doble jornada de eliminatorias el próximo 5 y 10 de octubre respectivamente. Lo hizo 11 futbolistas del medio peruano que comenzaron a trabajar con Gareca en el predio de Videma en Lima. Ellos son Carlos Caseda, José Carvalho, Aldo Corso, Anderson Santa María, Alberto Rodríguez, Nilson Loyola, Welder Cartagena y José Manzaneda. En tanto, Leandro Butrón, Luis Abraham y Miguel Araujo descansaron porque tuvieron jornada de fútbol el domingo en el fútbol peruano. En boxeo se confirmó que el próximo sábado 14 de octubre en el club Obras Sanitarias el chubutense Omar Narváez se las verá con el ruso Nikolai Potapov en pelea y eliminatoria, cuyo ganador enfrentará al sudafricano Solani Tete por el título gallo de la Organización Mundial de Boxeo. En la misma velada, el tucumano Diego Ruiz defenderá su corona nacional de los gallos ante el mendocino Silvio Arano. Y en el Rugby Championship, los All Blacks, o el entrenador de los All Blacks neozelandeses, Steve Hansen, confirmó que para el próximo sábado, en el partido en el que en el estadio José Malvitani de Vélez Sarsfield los Pumas se enfrentarán a su equipo, David Havili será titular para ese encuentro. También el entrenador neozelandés confirmó que Bowden Barrett va a estar desde el arranque ante los Pumas, en tanto Damian McKenzie va a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Y en handball se desarrolla en la fecha número 6 de la división de honor masculina y femenina del handball metropolitano, donde Colegio Guar le ganó a Municipalidad de Vicente López 27-23, Quilmes superó al SAC de los Polvorines 33-29, Estudiantes de La Plata cayó ante Defensa y Justicia 17-16, Bartolomé Mitre 25, Ferro 20, Cedalo 27, Manuel Dorrego 29, River 26, SAC de Villa Ballester 33, Yunlu 37, Nuestra Señora de Luján 32, aquí lidera Unlu con 18 puntos, en tanto en la Liga de Honor Femenina, Vélez perdió frente a la Municipalidad de Vicente López 34-24, 28 para Lanús, Cito Moreno 26, Estudiante de La Plata 19, Sideco 26, Bartolomé Mitre 25, Ferro 29, Cedalo 22, Manuel Dorrego 32, Mariano Costa y Argentino Junior igualaron 27-27, y Unlu cayó ante Nuestra Señora de Luján por 25-10, aquí lidera en la Liga de Honor Femenina Lanús con 18 puntos. El tiempo se encuentra desmejorando notablemente y hay presagios de lluvia para la jornada en lo que resta del mediodía hacia la tarde-noche. Organizaciones sociales que están interrumpiendo el tránsito en Corrientes y Callao van a marchar de un momento al otro hacia el obelisco. También lo harán de distintos barrios de la ciudad, para luego establecer una olla popular en el obelisco y también una feria de lo que producen las economías de alternancia que tienen los que precisan el auxilio de la ciudad. Y el pronóstico dice que tendremos 17 grados de máxima. Dos tomos, 388 páginas, tres CDs que dicen el informe elevado a la justicia, según los peritos de la gendarmería, no tienen dudas y fueron concluyentes. La de la fiscal Alberta Nisman fue una muerte violenta y se trató de un homicidio. Al menos en 7 escuelas que levantaron las tomas y otras 3 que ahora están negociando y que también revisarían de un momento a otro las clases. Después de la denuncia que anticipáramos sobre Medina, se viene otra investigación sobre el titular del gremio de propietarios o encargados de edificios, Víctor Santamaría, y a quien lo están acusando de blanquear dinero. Como se sabe, es el sostenedor de Página 12 de la Radio 750 y de otros medios de comunicación. Después de Cristóbal López, lo tienen en la raya al dirigente sindical para ir por él. Trenes subterráneos y premetros funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto sin novedad. Cielo cubierto en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Vos sabés que esta mañana estábamos hablando de un ofrecimiento que se le hizo a los chinos para que vengan a sacar, en realidad ellos pidieron sacar el cobre, y lo ofrecimos de paso, ya que estaban, que se lleven el zinc, el níquel, el oro y el litio, ¿no? En una exposición decimonovena que se realizó de minería, un funcionario argentino le pidió a los chinos que hagan inversiones intensas en minería. Y el gobierno de Macri está buscando 30 mil millones de dólares para 32 proyectos mineros, que supuestamente dejan dinero para nosotros, ¿no? Y yo creo que en la expresión de este funcionario está casi todo traducido, porque dice este hombre, y es interesante recalcarlo, lo comentábamos hoy temprano, dice que la Argentina está abierta para que se puedan sacar todas las ganancias a los empresarios del país, ¿no? Sí. Y textualmente dijo, hoy la Argentina ofrece un horizonte de estabilidad, libre remisión de utilidades al exterior y además garantía para importaciones de insumos y de bienes de capital. Esto lo dijo el representante argentino en esa exposición minera ante el asombro del que estaba escuchando. La exposición se hizo en Taizhin y allí entonces el viceministro de Tierras y Recursos de China dijo, bueno, ya que están tan interesados, nos importa a nosotros el cobre. Queremos ir por el cobre y estamos dispuestos a invertir 15.000 millones de dólares, le dijo el chino, ¿no? A cambio, te imaginas, de varias cosas. Bueno, el funcionario se trajo esa noticia muy contento a Buenos Aires, pero sobre esta expresión uno se queda pensando, ¿no? Dice, bueno, a ver, es cierto, se puede remitir las ganancias al exterior, o sea, puede sacar todo, por lo menos los chilenos, tienen una ley que dicen, si vos invertiste $1 millón, podés sacar la ganancia, pero $1 millón queda en Chile. Pero acá te podés llevar todo, lo que trajiste, lo que ganaste y demás. ¿Vos tenés dimensión o idea de cuánto han ganado o ganan las empresas, las radicadas aquí o las que vienen y se van? Sí, mira, es importante verla, tener en cuenta eso porque son fortunas. Para tener una idea, los bancos este año ganaron un 43% más. Las cerealeras, que son imperialistas todas, yanquis, chinas, etcétera, etcétera, francesas, aumentaron un 88% su facturación. Las mineras un 56%. Las petroleras y energéticas un 100%, y desde el domingo próximo cuatro monopolios están liberados para decidir el precio de los combustibles. Así que, ojo a carguen nafta antes del, o gasoil antes del domingo, porque el domingo zona liberada los combustibles para las petroleras. Los oligarcas terratenientes, que cada vez son más extranjeros, se están quedando por monedas con las tierras que hoy están inundadas y las producciones que están en crisis, como la lechería, la horticultura y la fruticultura. Entonces vienen y compran esas tierras por nada. Es decir, y es un absurdo porque supermercado de qué, por ejemplo, ahora con los coches eléctricos, una batería de un coche eléctrico usa el litio de 15.000 celulares, para tener una idea. Y nosotros le vamos a dar para que saquen el litio, se lo lleven, el precio va a ser, como máximo un 5% de lo que eso va a significar cuando esté la batería hecha, y entonces vamos a comprar el coche con la batería, el coche eléctrico con la batería, y la batería nos la van a cobrar 95%, o sea, 1900% más caro que el litio que le vendimos. ¿Y por qué no fabricamos baterías? Si Bolivia fabrica baterías. Claro, eso te iba a decir, los bolivianos tomaron esa decisión. Y nosotros no vamos a tener tenemos tecnología, tenemos todo porque... pero es esa... es esa mentalidad oligárquica que tiene en cuenta lo que exporta soja, a lo sumo el aceite de soja, ahora consiguió que entrar un poquito. Mira, te voy a decir algo que no sé si es correcto, pero por lo menos es un ejemplo. Yo creo que la vieja oligarquía vacuna, cuando se hizo industrial, siguió con el mismo concepto, es decir, vender sin el valor agregado. Vendíamos el cuero y comprábamos las carteras, ¿no? Sí. Bueno, ahora es lo mismo, es decir, producimos determinadas cosas, pero no tenemos valor agregado. Sí, y te agregaría una cosa más. Esos hijos de los oligarcas, como Macri es un hijo de oligarcas, ¿no? Por la familia de la madre, no tienen una mentalidad empresaria, tienen una mentalidad terrateniente. Es decir, de tipos que viven de la renta. Por los Blanco Villegas, decís vos. De los Blanco Villegas, sí. De la renta agraria, es decir, de lo que le sacan a los arrendatarios. Entonces, no son empresarios que digan, bueno, vamos a fabricar baterías de litio. Y nos llenamos de guita porque le vamos a vender a los chinos, a los yanquis, a todo el mundo le vamos a vender baterías de litio. No, tienen acciones, son accionistas, tienen, compran Levac, si hoy conviene comprar Levac, compran dólar el día que le conviene comprar dólar. No son, son... ¿Sabes qué es eso? No tienen una mentalidad... El menor esfuerzo. Por eso, por ejemplo, uno dice, industria nacional, ¿cuál industria nacional? ¿La General Motors, industria nacional? No, la General Motors es una empresa, la subsidiaria es una empresa yanqui. Estos chinos que vienen a ofrecer, ¿qué? A ofrecer llevarse todos esos minerales que vos decías a un 3%, y si lo hacen en la Patagonia un 1,5% es lo que le queda a la Argentina. Entonces, ¿qué negocio es? Liquidar el litio, porque con lo que está subiendo el uso del litio mundialmente con los coches eléctricos, es ya un boom y va a ser un boomazo, y entonces nosotros vamos a liquidar las reservas de litio que tenemos, que son muy buenas. La segunda del mundo, después de Bolivia. Después de Bolivia, y las vamos a liquidar por el 3% de lo que... Por el 3% de lo que vale el litio en bruto. Es decir, solamente un bruto puede hacer negocio, de una cosa que vale 100, que le quede en Argentina 3. Mira, el mejor ejemplo de todo es el viejo Di Tella, el italiano que llegó a tener un emporio de 28 empresas industriales en la Argentina, sí. Y los hijos las liquidaron todas. Sí, ¿no? El viejo industrial, que además recibió en el peronismo la suerte del desarrollo industrial, del consumo y demás, y que siguió, y en un momento determinado los tres hijos hicieron desastre. Ahora, estos además, los que están gobernando los 200 monopolios que manejan el país, que son en su gran mayoría extranjeros, no están satisfechos con eso. Por eso por eso piden la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, es decir, el abaratamiento de los costos. No les alcanza con pagar el 3% de lo que se llevan. Entonces hay que remachar mucho, porque hay una idea equivocada, por lo menos, pues, se puede decir eso, de que el gobierno está negociando y dice, bueno, no es la reforma de Brasil. Mentira. Esperan, ganan tiempo, que se levante quieren que se levante el paro y ganar tiempo para que ganar las elecciones, ellos consideran que van a ganar, y entonces vienen por todo. Y cuando vos conocés, como tenemos un documento de los Rosario, que es uno de los centros, con el tema de la soja, etcétera, es un infierno. Esa reforma es un infierno, porque va a la liquidación de los convenios de empresa, de los convenios de rama, convenios por empresa. Si los convenios son por empresa, el sindicato nacional, el gremio nacional, no tiene sentido de existencia. Es el proyecto que se usa en Europa. Sindicato por empresa, liquidan los convenios colectivos y cada dirigente arregla con el patrón y otra cosa. Exacto, y de hecho lo que va a ir pasando es que el sindicato se va a transformar en un sindicato de empresa, y las pequeñas empresas, las medianas, bueno, se va a liquidar el convenio de rama. Eso que vos decís es el proyecto para destruir el modelo sindical, que es el único modelo que hasta ahora le han tirado de todos lados y no han podido derrotarlo, más allá de los excesos y de los que administran transitoriamente a veces los gremios. Exactamente. Yo lo que digo es que fundamentalmente estamos parados frente a esta disyuntiva. En Europa lo han hecho, acá comenzó cuando empezaron a incentivar varias centrales de trabajadores, después viene la posibilidad de sindicato por fábrica. El gobierno anterior reconoció 800 gremios en lugares donde ya había sindicatos, es decir, vamos camino a eso. Ahora, como el modelo es tan fuerte y es tan difícil voltearlo, se van inventando todos los días nuevas cosas. Por eso Treaca dijo, vamos a discutir los convenios, y no dijo, vamos a discutir el modelo. Claro. Mira, te voy a dar cosas que van a estar en la reforma. El banco de horas, es decir, la jornada laboral al diablo. Va a haber un banco de horas, por lo tanto, hay manos libres para alargar la jornada laboral. Perdóname, y, ya empezó, y eliminar las horas qué? Extras. ¿Ya empezó, sabes con qué? Que la gente ni se entera. Con las empresas de aviones de bajo costo. Ajá. Le han pedido a los gremios aeronáuticos que en lugar de 8 horas de los pilotos hagan 12 como hacen en Europa. Ajá. O sea, los pilotos de las compañías que bajan los costos, ¿no? Que son los pilotos vuelan 12 horas. Bueno, van a la contratación de los jóvenes sin darles derechos de trabajo, que esto es esta reforma que se hizo, que pretenden imponer acá en la capital federal, es lo que van a hacer en todo el país. Entonces, los pibes van a tener que ir a laburar por nada prácticamente y sin ningún derecho laboral. Con desde ya la zanahoria de que si trabajan bien, se portan bien y se rompen el lomo, algún día van a tener efectividad. Aumenta la edad de jubilación a 70 años los hombres y 65 las mujeres. Es decir, son cosas tremendas que liquidan, fraccionan las vacaciones. Es decir, ¿cuándo te vas a ir de vacaciones? No en una fecha fija y por los 15 días, los 20 que te correspondan, no. Te vas a ir de vacaciones cuando la patronal diga, te vas una semana, te damos 3 días de las vacaciones y después te vamos a dar el resto. Es decir, eliminan los transportes de fábrica. Mira, yo lo simplifico diciendo que se vuelve al preperonismo. Sí, que se vuelve al preperonismo, anterior al peronismo. Sí, yo creo que si vos miras bien estas cosas, es el viejo pensamiento de la década del 30, de la década infame, y vendría a ser el neogorilismo. Yo ahora le voy a llamar neogorilismo, es decir, con un verso de tecnología, de modernidad. Volver a lo que era la Argentina previa al peronismo. Es decir, y para eso, ¿qué tenés que hacer? Liquidar el movimiento obrero. Que es la última barrera. Pero le ha parecido la novedad de los movimientos sociales, que son una consecuencia de políticas de desguace anterior, y que ellos también lo han heredado. Y justamente le preguntamos a los oyentes sobre los movimientos sociales. Así que me parece que hay una nueva realidad. Yo te propongo que en la próxima hables un poco de los movimientos sociales. De acuerdo, Miguel. Te saludo. Un abrazo. Chau, chau. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622. Piso 1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel. Señora. Bueno, a partir del próximo domingo se liberan el precio de los combustibles y queremos saber cómo va a afectar esta medida. Por eso tenemos en línea a Raúl Castellano, presidente de la Cámara de Empresarios de Combustible. Castellano, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo le va, Raúl? Bueno. Buen día, ¿cómo le va? A ver, se liberan los combustibles, pero el gobierno apuesta a que no aumenten antes de las elecciones por una cuestión, obviamente, psicología de masa, se llama eso, ¿no? Es decir, que sí. La gente no diga, uy, el tarifazo me hace que votos se me pongan en contra. Pero el hecho de que se liberen, por más que YPF marque el rumbo y no quiera aumentar los combustibles, si se libera, cada estación de servicio tiene la, la capacidad de decidir, o yo estoy equivocado. Sí, en realidad las estaciones de servicio no son formadoras de precios. Las estaciones de servicio lo que hacemos es tomar el precio de costo que nos fijan las compañías petroleras, ¿no es cierto? Y agregarle un margen de ganancia que en la mayoría de los casos está fijado por la misma compañía petrolera. Los quienes establecen las variaciones de precios, por lo menos en grandes trazos, son las compañías petroleras. De todas maneras, la gran formadora de precios es YPF, porque si bien las otras compañías legalmente podrían poner el precio que quieran, por una cuestión de competencia, no pueden ir muy lejos con los precios, ¿no es cierto? La gente, la red de distribución que tienen, dice. Claro, la gente es muy sensible a los precios, ¿no? No hay más que ver lo que ocurre actualmente, donde las diferencias de precio en una misma localidad son mínimas entre una compañía ahora, y otra. Yo he escuchado históricamente quejarse a los estacioneros de servicio, y además de cerrar una enorme cantidad de estaciones de servicio durante los últimos años, de que no es rentable porque no alcanzaba la rentabilidad fijada por las propias petroleras, que no permitían, digamos, un margen y los precios máximos del Estado. Ahora que se libera, ¿usted no cree que va a haber gente que necesariamente va a tener que aumentar para el gasto fijo y demás, y entonces va a haber una competencia entre la misma marca con distintos precios? Los precios nunca dejaron de estar liberados para las estaciones de servicio, o sea, excepto YPF, que tiene precios fijados por la misma compañía, las estaciones de servicio de otras islas, hoy o la semana pasada, pudieron modificar esos precios. Pero siempre el precio de referencia es YPF. Si YPF tiene en una localidad la nafta super a 22 pesos, una estación de servicio de otra sigla lo podrá poner a 22,20 o 22,30. No hay mucha más posibilidad, porque en cuanto a la diferencia de precio es notable, o en cuanto se nota que hay una diferencia de precio, la gente no carga más en esa estación de servicio. Mire, a ver, si la estación de servicio está en una ciudad competitiva, estoy de acuerdo con lo que estamos escuchando, pero sí. Supóngase usted en el medio de la nada, donde aparece una YPF, ¿cómo hace usted para decirle que no aumente 3 pesos o 5 pesos? Pero las YPF no pueden aumentarlo porque tienen precios fijados directamente por la compañía. Y en las otras siglas, bueno, sí, efectivamente, si hay una estación de servicio, una Shell, una Action, una Petrobras o lo que fuere, que está en un lugar donde es la única estación de servicio de la zona, evidentemente tiene la posibilidad de poner un precio más alto, como de hecho ocurre. O sea, usted se apuesta mucho y se juega mucho con YPF porque se supone que la mayoría del mercado está en manos de YPF. Ahora bien, YPF va a mantener a su vez el precio congelado cuando necesita también que el precio aumente, sobre todo en función al proyecto del gobierno que dice que el dólar va a estar para fin de año a 20 pesos, ¿no? Sí, YPF no puede mantener los precios relegados porque YPF necesita imperiosamente el ingreso de la venta de combustible al público para mantener su rentabilidad, así que seguramente YPF no lo va a hacer. Puede ocurrir que influya YPF en postergar los aumentos hasta después de las elecciones. Más de eso no creo, porque tiene que actuar como una empresa más que actúa en el mercado, tiene sus necesidades y obviamente no puede prescindir de la rentabilidad que le otorgue un precio adecuado. Conociendo la mentalidad argentina, ¿usted qué piensa? ¿Que va a haber largas colas el domingo antes que aumente? No, es que no es... Usted está diciendo que no va a aumentar, pero yo digo, conociendo la mentalidad argentina, ¿usted piensa que la gente va a aprovechar para cargar el sábado y el domingo porque si no aumenta el combustible? Y bueno, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Es probable que alguno lo haga, pero no sé qué responderle. Yo quiero aplaudirlo, pero no me animo. Claro, yo no puedo garantizar que no vaya a aumentar, pero lo más probable es que no lo ocurra. ¿Sabe pero lo que me llama la atención a mí? Sí, que sí. Vivimos quejándonos de que en la Argentina han fracasado los controles de precio, ¿no? Entonces, bueno, libertad de precio, macanudo, que el mercado regule. Yo tengo mis grandes dudas de que el mercado regule, va a hacerlo, sí, no tengo ninguna discusión en eso, hasta que se vote, y después, bueno, cuando se empiecen a liberar las cosas, veremos. Ahora, por otro lado, a ustedes como estaciones de servicio, ¿les da respiración, les permite mejor acomodamiento? ¿Qué sienten después de 16 años que los precios estén liberados totalmente, digamos, por

del ex CEO de la Shell, ministro de Macri, Juan José Aranguren. Bueno, los contratos son por 15 años a precios superiores a la media mundial. O sea, Caputo va a cobrar más caro que en cualquier parte del mundo el suministro de electricidad. Es el amigo principal del presidente de la República. Estamos hablando de esta Argentina, de la de todos los días, de la que deja a los franceses muy enojados, queda bien con Netanyahu y con Estados Unidos, queda bien con Londres, entrega negocios favorables a los nuevos BAES, o sea, Caputo, y Caputo, que fue un gran operador con Cristóbal López, en la época que Cristóbal López aportaba la campaña de Macri como candidato en la ciudad de Buenos Aires, se comprometió, entre otras cosas, por agradecimiento, a que el grupo Indalo de Cristóbal López, dentro de muy poquito tiempo, empiece a decir que tenemos un gran presidente rubio y de ojos celestes. Bienvenidos a la Argentina de los Globos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Vito Dumas. El navegante solitario nació en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1900. Falleció el 28 de marzo de 1965. El 8 de agosto de 1943, Vito Dumas entraba triunfal en el puerto de Buenos Aires. Acababa de completar una de las hazañas más audaces y peligrosas de la historia de la navegación: dar la vuelta al mundo en solitario en un pequeño velero por la llamada Ruta Imposible. Dumas recibió en aquella época apelativos como el navegante solitario, el héroe silencioso, el domador de olas o el vencedor de los mares, por ser la única persona del planeta capaz de alcanzar la paz en el mar mientras el mundo se desangraba en un conflicto, la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la vida de entre 55 y 60 millones de personas. Y sin embargo, la guerra, lejos de amedrentarlos, hizo que añadiera la aventura una justificación ética. Escribió antes de partir: demostrar, mientras un soplo de espanto arrasa al mundo, que no todo está perdido, que aún quedan soñadores, románticos, visionarios. Esto escribió. Tal temeridad parecía normal en este chico nacido en el barrio de Palermo, que desde pequeño manifestó un interés desorbitado por las aventuras más increíbles. Intentó cruzar a nado el río de la Plata para unirse con la costa uruguaya, el canal de la Mancha en varias ocasiones, y con 32 años cruzó el Atlántico en un pequeño velero de 8 metros de eslora. Inició su descabellado viaje el 27 de junio de 1942. Para lanzarse al mar, Dumas tuvo que comprar su viejo velero, el Leg 2, que tenía menos de 10 metros de eslora y que había construido en 1934 y que tuvo que vender en el 37 por los problemas económicos que atravesaba. El domador de olas, primero hizo esquila en Montevideo, inició su viaje de circunvalación por los 40 bramadores, que dio título al libro que publicó años después contando su aventura. Regresó por el lugar más difícil, pasando por el Cabo de Hornos, hizo escala en Mar del Plata y Montevideo y llegó a la capital argentina el 8 de agosto del 43. Lo esperaban cientos de barcos sonando las sirenas en un recibimiento que no se ha vuelto a dar en la historia de la navegación. En tierra lo esperaban 50.000 personas vitoreándolo, pero unos días después el regreso triunfal de Vito Dumas le hizo sombra las terribles noticias que llegaban del frente y de la Francia ocupada por Hitler. El entusiasmo pasó pronto. El mundo estaba muy preocupado por el fin de la Europa occidental, conocida, apabullada por el nazismo. La hazaña de Vito Dumas cayó en el olvido y fue incluso denostado en nuestro país, donde era considerado un intruso entre la aristocracia náutica por sus orígenes humildes. Llegó a sufrir una campaña de desprestigio que lo convirtió en un personaje maldito al que la población incluso se negaba a nombrar. Murió en el 65 y fue enterrado solo con la presencia de cuatro amigos de confianza, mientras su legendario velero se deterioraba en la amarra. Vito Dumas, un inmortal por su increíble periplo alrededor del mundo en un pequeño velero, un heroico aventurero despreciado por la oligarquía argentina porque venía de una familia humilde. Claro, si usted escucha esto no lo dice nada, es el sonido de África, un sonido muy especial que tenían y que tienen todavía como idioma algunos sectores africanos, pero si escucha esto lo va a reconocer. Miriam Makeba, hablando antes de Swahili y ahora escuchando este pata pata que inmortalizó. Los teléfonos de la radio para preguntarle sobre qué piensa de los movimientos sociales son estos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día. Sergio Lanús. Sí, yo entiendo los movimientos sociales, pero el gran problema es que nadie se les junta porque la gente piensa distinto que los movimientos sociales, ¿sí? Y generalmente cuando dicen polo obrero, partido obrero, piquetero de tal lado o piquetero del otro, yo lo que veo que es una empresa, ¿sí? Yo siempre le digo movimiento piquetero sociedad anónima, porque siempre van frente al Ministerio de Acción Social y consiguen plata. Eso es lo que hacen los movimientos sociales. Y cuando cortan el puente o cortan acá Camino Negro, hacen lo mismo. Hasta luego. Es una empresa que factura. Chao. ¿Quién es? Hola. Sí, hola. Sí. Buen día, Jacinto habla. Bueno, los movimientos estos es un hecho por la mala situación de que nos han llevado los diferentes gobiernos entregados a la gran banca internacional y donde han hecho tanto desastre. Pero también dentro de ellos hay gente que gana mucho dinero. Que esto es lo que está sucediendo en toda la América y en todas las partes pobres, donde en un futuro va a ser aún mucho peor por la tecnología que se está desarrollando en el mundo, donde la robótica echa gente y todos piensan en el modernismo, pero nadie piensa en el hombre. Gracias. Que es la fundamental. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Verazategui. Hola. Sí, lo escucho. Sí, esto es corto. Para mí va a desaparecer la clase media. Va a estar los ricos y los pobres, como gran parte de otros países, ¿no? Y bueno, se viene eso. La fuerza de seguridad muy bien paga. Pero los movimientos sociales, para usted, ¿qué son? ¿Qué pensamiento tiene? ¿Cómo qué pensamiento? Claro, ¿usted qué pensamiento tiene sobre los movimientos sociales? Y cada vez van a ser más agresivos. ¿Más agresivos? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Terrenci. Tap, Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, hable. Alberto de Morón. Hable, hable. Bueno, mi opinión es que los movimientos sociales vienen a suplir una falta en este momento provisoria de trabajo genuino, pero tampoco nadie se preocupa por crear trabajo genuino, ni el gobierno que pasó, ni este gobierno. El gobierno que pasó se dedicó a mil cosas menos a crear trabajo genuino, a dar trabajos por acomodo, a la cuestión política, sobre todo a la cuestión marxista, a crear facultades para el estudio del marxismo, y tenemos las consecuencias en este gobierno que vino a reaccionar contra eso y está por el camino equivocado también. Entonces, ¿quién se ocupa de crear fábricas? ¿Quién se ocupa? ¿Se dan las condiciones? Nadie da las condiciones para que se pongan fábricas. Gracias, señor. We do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Con qué poco repertorio Diego se hizo famosa, ¿no? Pero era una gran cantante, muy reconocida en todo el mundo africano, poco conocida en el mundo occidental. Sí, claro. ¿Qué tenemos para cerrar? Y para cerrar lo que nos quedó en el tintero, hoy cumplirían años José Govelo, el hombre que creó la Academia del Lunfardo y que era miembro de la Academia del Tango. En 1922 nacía el productor de radio y televisión Armando Barbeito. En 1973 moría una gran actriz italiana, Ana Magnani. Y en 1988 moría Guillermo Battaglia, gran actor y maestro de actores argentinos. Y en 1758 nacía un pionero de la medicina en la Argentina, el doctor Cosme Argerich, que fue el creador de la ayuda de médica a los ejércitos de las guerras de la independencia. Lo último, Enrique. Bueno, Tevez no la tiene todas consigo. En China, el dirigente Ma Yue, que de su equipo, el Shanghai Shenhua, declaró que Tevez debería entender claramente ya que no puede ser titular únicamente por su fama. Y además, el nuevo técnico, el nuevo entrenador de su equipo, Wu Wing-Jui, que reemplazó al uruguayo Gustavo Poyet, criticó su estado físico porque dice que lo ve con sobrepeso. Tevez contestó viralizando en las redes sociales un video donde se lo ve entrenando duramente con un preparador físico personal. Todo indica que a fin de año Tevez o vuelve a Boca si paga la cláusula de 6 millones de dólares que tiene la cláusula de rescisión o se retira del fútbol. Y la paga el mismo la cláusula. quien tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir, total, hablar van a hablar igual. Mañana estamos regresando a las 6. Unos hablan por deporte porque no cobran para hablar y sin entender siquiera opinan por opinar. En el primer programa interactivo de la radio. Pero hay que seguir, total, hablar van a hablar igual. Cielo nublado, presagio de lluvia para este día. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo, lo harían con gran placer. En Alemania los neonazis terminaron tercero y desplazaron a todos los movimientos de izquierda y casi lo igualan a la socialdemocracia.